En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Amigos, muy buenas noches y bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Despedimos a nuestro querido equipo de deportes, Javier Ares, Javier Ruiz Taboada, fantásticos como siempre, impresionantes como siempre. Y aquí estamos nosotros recogiendo el testigo e intentando procurar entreteneros hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, con un equipo fantástico que hace posible la elaboración de estos minutos radiofónicos. Está Sergi de Montfort, nuestro príncipe del sonido, Silvia Casasola en la coordinación, en nuestra producción y redacción Macarena Yagüe, Martín Espósito. Este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Noche para la tertulia de las 4C, para la tertulia Zona Cero. Los caballeros del misterio invocan a sus dioses y aquí están los asuntos de la más recalcitrante actualidad para ser debatidos, analizados, comentados, y a fe que no faltan dos horas por delante para entusiasmar a nuestros queridos amigos. Vamos a hablar de un lago que ha desaparecido en Rusia. Empezamos fuertes. Un lago ha desaparecido así por completo. Además, un lago lleno de misterios, lleno de leyendas, con iglesias, pueblos sumergidos. En fin, que una situación muy curiosa que nos contará Jesús Callejo. También hablaremos de las monas de Gibraltar. Atención, que los macacos ya tienen el ADN identificado, ya se sabe de dónde provienen. Winston Churchill estuvo muy interesado en la historia de las monas de Gibraltar. Ya sabéis que el Imperio Británico se sustenta en la no extinción de los cuervos de la Bloody Tower y de las monas de Gibraltar. Dicen las leyendas más oscuras que si en alguna ocasión desapareciesen esas monas o esos cuervos, el Imperio Británico se iba al garete. Oliver Cromwell se iba entonces a remover en su tumba y la Commonwealth se hundiría. Bueno, pues parece que no. Y fijaos si la cosa llega a tal punto que justo el día del desembarco de Normandía, había muchos informes en la mesa de Winston Churchill, del primer ministro británico. Bueno, pues uno de ellos, en el que se fijó durante muchos minutos, fue la situación de la colonia de monas en Gibraltar. Estuvo pensando en ello durante un buen rato y vio que la cosa se ponía bien y bueno, pues decidió seguir con el desembarco, supongo. Bueno, pues este asunto comentado, también que algunos políticos están ya empezando a hablar del 11S con mucha insistencia y sobre quién o quiénes pudieron estar tras la trama. Un ministro alemán se ha desatado estos días, nunca mejor dicho, se ha desatado y ha comentado algunas cosas interesantes que nos va a trasladar Bruno Cardeñosa. Ya veréis qué situación. En Brasil se preocupan por los ovnis una vez más y vamos a ver hasta qué punto llega esa noticia. Diremos también que el ADN se modifica según las sensaciones, según las emociones que perciba su dueño, su poseedor. Esto también es muy, muy interesante. O sea que... Y luego un sonido, vamos a escuchar un sonido, el sonido de, una vez más, del Bigfoot. En Oregón se ha registrado ese sonido, nos lo trae Carlos Canales. Vamos a ver cómo suena el Bigfoot en 2005. Ya lo hemos escuchado durante los últimos 15 años y la verdad es que tiene motivos para quejarse. Así que todo esto y vuestras consultas Zona Cero en la tertulia con Jesús Callejo, Carlos Canales, Bruno Cardeñosa. Después, Fernando Jiménez del Oso, que cada día lo hace mejor. Hoy nos invita a pasear por Rapa Nui, nos invita a pasear por la isla de Pascua. Viajamos al lugar más remoto del mundo para averiguar sus secretos. Tiempo para el correo electrónico, tiempo para la información azul y verde, muy preocupados por la situación del tigre en el subcontinente indio. El furtivismo está haciendo estragos en la colonia de tigres. Hay apenas unos 5.000 tigres en libertad y muchos de ellos están cayendo víctimas de los furtivos. Buscan sus huesos, buscan sus pieles, buscan hasta sus colmillos. Diremos que ADENA nos cuenta en un informe que las especies desaparecen a un ritmo vertiginoso. Casi se puede hablar de 3 especies de animales y plantas desaparecidos cada día. Bueno, pues esto con la gente sin escrúpulo y los europeos. Somos europeos y ¿qué? Hemos encontrado un campesino ruso que se ha cargado una estatua de Lenin con su tractor. Lo hizo aposta, lo hizo adrede, lo hizo sin querer. El caso es que el tractor amarillo ruso ha derribado a Lenin. Nunca, nunca, nunca, nunca Vladimir hubiese sospechado que la cosa llegaría a tanto. El tractor ruso, símbolo de toda una nación, y el campesino a lomos de ese tractor derribando una estatua de Lenin. Ay, señor, a lo que estamos llegando. 2005, tan curioso como siempre. Llegaremos a las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. Preparados todos porque vamos a enarbolar la bandera de Corso, la bandera de la Rosa de los Vientos, y esta singladura promete muchas emociones. ¿Os apetece? ¿Estáis en casa? En Onda Cero, la Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Entramos en los territorios de la Zona Cero. ¿Qué tal, Bruno Cardeñosa? Buenas noches. Muy buenas. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, te veo sanote y feliz, ¿eh? Sí, por supuesto. Eso será, a lo mejor porque alguien está hablando y apoya tus hipótesis. Bueno, cada vez hay más, ¿no? Al tiempo que está por los dos lados, ¿no? Sí. Los temas difíciles y polémicos y los hechos que causan grandes cambios generan todo tipo de posicionamientos a veces irreconciliables. Estos días estamos asistiendo al 60 aniversario de la Segunda Guerra Mundial y todavía hay opiniones muy diversas sobre muchas cosas. ¿Qué no va a ocurrir sobre algo que ha sucedido hace apenas 4 años, ¿no? Uh-huh. Pues que todavía hay muchas opiniones diversas, pero lo cierto es que en este suceso, en el del 11 de septiembre, sobre el cual algunos tenemos una opinión que difiere mucho de la versión oficial, cada vez hay más personas de alto nivel, de lo que podríamos considerar alto nivel, de la política internacional, además, con cargos muy importantes a nivel europeo y a nivel internacional, que están apoyando a quienes nos podemos considerar los disidentes de lo que nos han contado. ¿Cómo se contará esto dentro de 50 años, verdad? No tengo ni la más remota idea. Me encantaría poder saberlo, ¿no? Porque muy probablemente dentro de 50 años sepamos más de lo que sabemos ahora. No, muy probablemente no. Con total seguridad sepamos más y posiblemente interpretemos todo desde otra perspectiva. Porque me imagino que dentro, además, de 50 años, la era que comenzó en el año 2001 habrá concluido. Estaremos viviendo otra cosa diferente, ¿no? Otra cosa, sí. Pero ha habido dos eras. Acabó la Guerra Fría, ha comenzado esta, pero seguramente nos tocará otra dentro de 50 años. Esta era, eso sí, es una era de varias décadas con total seguridad. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, estupendamente. Bueno, y ese Bigfoot, ¿verdad? Hoy vamos a escuchar un sonido que nos has traído. Sí, tenemos uno de nuevo porque hay... ¿Cómo está el Bigfoot? Está quejoso. Sí, se queja. Hay expedición de nuevo preparada, esta vez en la Sierra Nevada de California, en el límite fronterizo con Oregón. Y me dices que sale el 16 de junio, ¡qué gran fecha! El 16 de junio, sí, gran fecha. Hay que aprovechar esa fecha para cualquier evento, ¿eh? El 16 de junio tenemos todos los datos de la expedición, ahora mismo tenemos ahí, aquí además delante, enfrente la página web, y es curioso porque está en relación con un sonido que ha sido grabado unos kilómetros más al norte, en Oregón, en el condado de Klamath, donde está uno de los parques nacionales norteamericanos, el parque del cráter, el lago nacional del cráter. Es un parque muy bonito, de un antiguo cráter de origen, un lago de origen glacial, que es una región gigantesca, del tamaño aproximadamente de Extremadura, que tiene unos 2.000 habitantes, más o menos. Y bueno, pues y con montes en medio de 2.000 metros de altura, donde puede haber hasta dinosaurios. Y no es eso, no es que tenga 2.000 habitantes, es que todos tienen barba, ¿eh? Sí, porque los antiguos propietarios del lugar, desgraciadamente para ellos, ya no están. Bueno, pues luego, si queréis escuchar ese sonido nuevo del Bigfoot que nos ha traído Carlos, estar muy muy atentos porque lo vamos a poner. También podemos algún antiguo para que comparéis, a ver si el Bigfoot de ahora es más casquivano o más verbenero que los anteriores. Uh-huh. Mi querido Jesús Callejo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, fenomenal. Oye, vamos a empezar con esto del lago que nos tiene a todos intrigadísimos. ¿Esto dónde ha sido? ¿En Rusia? Qué curioso. Sí, en Rusia, en el centro de Rusia. En además. El centro de Rusia. Sí, al este de Moscú, en una región pues bastante conocida, que es Nizhny Novgorod. Y yo cuando leí la noticia, claro, de esto que te quedas un poco sorprendido por las dos cosas. Primero porque estamos hablando de un lago que de la noche a la mañana desaparece. Estamos hablando de esta semana pasada, ¿no? Y los habitantes, los pescadores de Volotinovo, pues se levantan de madrugada, van a su lugar preferido para pescar, como siempre, y se encuentran con un enorme cráter de barro, pero sin nada de agua, en el lago, en el de toda la vida. ¿Pero qué era, una charca o...? ¿Qué va? Un lago. O sea, las dimensiones no las tengo, pero estamos hablando de un lago importante. Estaréis hablando más bien de una laguna, ¿no?, como entendemos. Un lago pequeño, pero vamos, lo suficiente como para que durante siglos haya estado allí a la vista de todos sin que haya desaparecido. Entonces, lo curioso, y así lo cuenta uno de los involuntarios descubridores de estos pescadores, él comenta Dice, parece como si alguien hubiera sacado el tapón de un baño gigante. O sea, lo ha absorbido todo. Y cuando o sea, digo se, todo... Se ha sumado en una noche. Totalmente, sí, nada, en una noche. Y se ha llevado hasta los árboles. O sea, los árboles cercanos que había, es como si ese sumidero, con una fuerza tan potente, ha arrastrado no solo el agua, todo lo que había en el interior del lago, y los árboles, y bueno... Están buscando si hay alguna víctima, porque desde luego si alguien estaba pescando por allí con su barca, desde luego que lo den por desaparecido y por muerto. Pero parece que no hay ninguna desgracia humana, en el sentido de que a esas horas no había nadie por allí, ¿no? ¿Cuál es la parte positiva? Pero ya digo, primero me llama la atención esta noticia. Porque, hombre, que un lago desaparezca así de buenas a primeras, yo solo tenía una referencia, y un poco dudosa, que en julio de 1980, en las Dolomitas italianas, pues bueno, había desaparecido un lago, un pequeño lago, que se había desvanecido en el aire, pero algo poco al revés de lo que había pasado aquí. Ya digo que esta noticia no sé hasta qué punto puede ser cierta, ¿no? La del lago de los Dolomitas italianos, porque lo que ocurre, según los testimonios, es que en un momento dado la gente que había estado pescando y bañándose en el lago observa un fenómeno curioso, y es que una gran espiral de agua se alza del centro del lago y en lugar de ir para abajo, como en este caso del lago de Rusia, va para arriba, es decir, se eleva el lago hasta arriba, hasta que desaparece por completo en esta especie de remolino, de espiral, ¿no? En fin, los ingenieros hidráulicos y los geólogos dicen que han sido incapaces de explicar este fenómeno. Bueno, esto yo lo conocía como un fenómeno forteano de tantos, de julio de 1980, y mira tú por dónde, ahora, en este mes del año 2005, pues me encuentro con esta noticia. Y con esta noticia que además hay más datos. O sea, no es algo tan genérico, sino estamos hablando de personas, de testigos, de corresponsales, de funcionarios que han ido hasta la región de Nizhny Nóvgorod para, bueno, empezar a lanzar la primera hipótesis, porque claro, evidentemente tiene que haber una explicación, en principio natural. La explicación natural es que el lago probablemente fue absorbido por una cueva subterránea. ¿Dónde está el siguiente episodio, el siguiente requisito que a mí me hace extrañar y que por eso lo he sugerido esta noche en la tertulia? Porque, haciendo memoria, este es un lago que yo conocía de referencias, de las tradiciones, de las leyendas. Y claro, aquí me voy a mi amigo Nicolás Roerich y me voy a una de sus obras, que es Los habitantes subterráneos, una obra publicada en el año 1928, donde hace mención a este lago. Y hace mención al lago y a una ciudad sumergida. Fíjate que España es un lugar muy proclive a las ciudades asolagadas, ¿no? Como decía Vicente Risco, hablando siempre de las ciudades gallegas, es decir, de estas ciudades sumergidas por una maldición. Bueno, pues en este caso, debajo de este lago, que también las leyendas hacían referencia a ello, dice que había una ciudad, la ciudad de Kerjenet, en esta región de Nizhny Nóvgorod. Y bueno, él comentaba que una vez al año numerosos creyentes se reúnen en una sagrada procesión alrededor del lago donde se había sumergido esta ciudad y por lo tanto se consideraba sagrada desde aquel momento. Y que este tipo de procesión y de rituales que se hacían al lago y a la ciudad, porque de vez en cuando sonaban las campanas, ocurría en fechas muy determinadas, hacían hogueras a la espera de que en determinadas fechas, ya digo, estas campanas de estas invisibles iglesias volvían a repicar. Bueno, ahí creaba la leyenda, además él incluso habla del origen de esta ciudad asolagada por el lago. Y él comentaba que la leyenda rusa de Kerjenet es atribuida a los tiempos del yugo tártaro y se cuenta que cuando las victoriosas hordas mongoles se acercaron, la antigua ciudad rusa de Kerjenet fue incapaz de defenderse. Entonces lo que hacen es una especie de pacto entre los ciudadanos, entre los habitantes, y ese pueblo decide que, bueno, pues que se hunda, ¿no?, solemnemente en la ciudad antes de ser conquistada por estas tribus mongoles o estas hordas tártaras. Y a partir de ese momento se convierte en sagrada tanto la ciudad como los supuestos habitantes, los fantasmas de los habitantes que moran en esa ciudad. Bueno, esta es la leyenda que él cuenta, Nicolás Roerich, en 1928. Mira tú por dónde estamos hablando del mismo lago que se hunde y ahí empiezan las especulaciones. Porque claro, la interpretación, la oficial, la natural, la geológica, y esto lo ha dicho el funcionario Dmitry Kiolev, es que el lago pudo haber desaparecido entre el sistema de cuevas subterráneas o en un río que corre debajo de la tierra, y eso es lo que le ha hecho ser sumido. A saber dónde estarán las carpas ahora, ¿verdad, Carlos? Pero qué cosas pasan en Rusia, ¿eh? Las carpas deben estar a 2.000 metros de profundidad. No, pero eso es cierto, que en Rusia pasan unas cosas tremendas. ¿Qué diría Miguel Strogoff, que parte de ahí en su viaje a Irkutsk? Sí, pues para habernos matado. Para habernos matado. Entonces han empezado a recabar un poco las opiniones de la gente de alrededor. Ya digo que esto es lo que he contado, no aparece en la noticia, esto que os he dicho de Nicolás Roerich. Entonces, los más jóvenes han empezado a recordar que el lago apareció por vez primera, fíjate las leyendas que se cuentan en este sitio, apareció por vez primera durante el reinado del terrible Iván IV el Terrible, nunca mejor dicho, ¿no? En el siglo XVI. En el siglo XVI. y que desde aquellos días había estado rodeado el lago de un misterio oscuro, de un misterio insondable y nunca mejor dicho. Entonces comentan, hay testigos que han dicho que solían nadar por allí, pero que bueno, que siempre habían sido temerosos tanto de la profundidad como de los rumores que bañarse allí implicaba pues un cierto maleficio, porque la gente decía que había una iglesia y que debajo de la iglesia había una campana y que esa campana pues tocaba en días muy determinados del año, ¿no? Bueno, otras interpretaciones, como decía una anciana, ¿no? Y lo comentaba delante de uno de los canales de televisión de Rusia, decía, yo pienso que se lo han llevado los estadounidenses, ¿no? Comentaba, es un poco la noticia graciosa. Pero bueno, no deja de ser sorprendente que el lago ha desaparecido y que además es un lago que siempre ha estado rodeado de leyendas, o bien de la época de Iván IV el Terrible, lo cual es demasiado cercano, o bien de las tribus mongolas. El hecho es que su aparición y su desaparición en este caso ha estado rodeado de un misterio que yo creo que habrá una explicación geológica, pero que desde luego deja de ser significativo que ya desde antiguo pues mucha gente se hiciera eco de esta leyenda, incluso Rimski-Korsakov. Sabes que una de las óperas que dedicó Rimski-Korsakov la dedicó a la ciudad invisible de Kitesh, y esta ciudad invisible de Kitesh estaría haciendo referencia a la ciudad de Kerjenets, que es la que hacía referencia a su vez Nicolás Ruiz. En todo caso, lo que ha quedado constatado es que la ciudad invisible de Kerjenets sí, de no Kerjenets. Kerjenets no existía. Pero claro, ya no hay nada. No, efectivamente. Si había algún tipo de construcción humana, ha desaparecido. Sí, porque sí. Lo ha asumido todo. Es decir, eso de como si alguien hubiera quitado el tapón de un baño gigante, me parece una imagen bastante expresiva, bueno, ¿no? Pues nada, que pongan un parque o algo. Ha desaparecido todo. Así que si alguna vez hubo ahí una campana y una iglesia misteriosa, se acabó. No hay ni árboles ni nada. Y aquí nos sentimos tristes por los pescadores de la zona, porque si fueran los tiempos de la Unión Soviética les colocarían de otra cosa. Pero, sí, pero bueno. Pero ahora a ver qué hacen con ellos, con los pescadores. Se han quedado con la caña. A ver qué hacen con el Mararal directamente, que no hay nada ya. El Mararal. Bueno, qué desgracia lo del Mararal. Increíble. Qué catástrofe ecológica lo del Mararal. Se va desecando lentamente. Sí, eso sí que es una tragedia. Sí, está retrocediendo cada año no sé cuántos metros. O sea, eso es gestión de medio ambiente y todo lo demás. No, este lago de Nóvgorod no ha querido esperar de esa forma. De hecho, de la noche a mañana, de una forma súbita. Fíjate, un lago maldito ha desaparecido de una forma maldita. Esto en los tiempos de la pertina sequía. Sí, exactamente, no hubiera ocurrido. Hubiesen dicho, no. ¿Veis? Aquí inauguramos pantanos y allí se van. Bueno, en otros tiempos, yo creo que los zares encima les hubieran castigado por consumo excesivo de agua. Seguro. ¿Qué habréis hecho? Se han quitado el lago. ¿Qué habréis hecho? El lago desaparecido. Bueno, Carlos, cuéntanos ya lo de los monos de Gibraltar, porque estamos en un sinvivir, ¿eh? Bueno, pues últimamente, yo creo que fue hace un par de semanas que tú hablabas de la cantidad de misterios que resuelve el ADN. Sí. Y es cierto, pues el ADN acaba de resolver el misterio de los macacos de Gibraltar. Claro. Como es bien conocido, la primera pregunta que se haría de cualquiera es ¿por qué hay monos en Gibraltar? ¿Qué hace ahí un macaco cuando en realidad no hay monos en España? Es decir, lo cierto es que durante décadas se ha especulado acerca de cuál podía ser el origen de los macacos de Berberia, que es la especie de monos que viven en el Peñón y en la roca, y que como todo el mundo sabe, cuando desaparezcan se acabó el dominio inglés sobre la misma, razón como la que tú has dicho, a Churchill preocupaba mucho el mantenerlos cuidaditos, alimentados y bien peinados. Sí. Bueno, el caso es que los alemanes, un grupo de investigadores alemanes, ha decidido hacer un análisis del ADN mitocondrial de 280 muestras individuales que ha revelado que los macacos de Gibraltar descienden de antecesores procedentes de los bosques fragmentados de Marruecos y de Argelia. Cuando digo fragmentados, son bosques que ya no existen prácticamente, pero como es bien conocido, hasta época reciente, cuando digo reciente, que es a 2000 años, es relativamente reciente, se sabe, por ejemplo, que durante la primera época del dominio romano sobre Mauritania, la zona de lo que es, por ejemplo, el desierto de Algir, era un bosque bastante denso. De hecho, se conserva un informe de un espía militar romano que comunica a Roma, bueno, describe las especies de jirafas y leones del Gir, donde hoy no más que arena. Bueno, en realidad parece ser que de las 19 especies de macacos que existen en el mundo, prácticamente los macacos son el mono, bueno, son sin duda alguna el primate más adaptable del planeta, porque después del ser humano son los que más los que se encuentran en más sitios de hábitat diferente, de climas de lo más variado. Esta semana se ha descubierto una nueva especie en Tanzania. Exacto, hacía entonces 20 pueden años vivir que no se prácticamente nada. En cualquier zona. Pues estos de Tanzania viven a 2000 metros de altitud. Exacto, entonces bueno, se sabe con seguridad que descienden de un bueno, de una especie muy parecida que vivió hace 5 millones y medio de años en el sur de Europa. Y, sin embargo, se sabe también con seguridad que el macaco de Berberia, el Silvanus, que es el que vive en Gibraltar, no vivía en Europa. Es decir, nunca había atravesado de manera natural, en ningún momento de los cuales se puede atravesar durante la larga existencia de vida de los macacos, el norte de África a Europa, a través de ningún puente de tierra, sino que sí se sabe con seguridad que fueron traídos no solo a Gibraltar, sino a toda Andalucía durante la invasión árabe a partir del año 711. Los trajeron los bereberes. Así como el camello, ¿no? Por ejemplo, el camello fue llevado por los romanos, y en la época visigoda en España había camellos. Es la reconquista la que elimina al camello de su hábitat natural, que España lo era. Y sin embargo, en el macaco ocurrió todo lo contrario. Es decir, el macaco nunca se iba a extender por Andalucía, pero sin embargo se conservó en un pequeño núcleo que acabó quedándose reducido a Gibraltar. Ahora, claro, es gracioso porque los haplotipos del ADN argelinos y marroquíes son diferentes claramente a los de los macacos de Gibraltar, lo que quiere decir que descendían de alguna variante ligeramente diferente. Bueno, durante mucho tiempo se pensó que derivaban de antecesores marroquíes, claro que era lo más lógico de pensar, pero finalmente, como se ha demostrado que ninguno de ellos es estrictamente marroquí, la conclusión a la que han llegado los analistas es que necesariamente tenía que ser un macaco fruto del cruce de dos especies, una argelina y una marroquí. Y esa es la conclusión a la que finalmente se ha llegado, y esos grupos aparentemente se unieron hace aproximadamente 1.5 millones de años. Bueno, hace 20 los científicos calcularon que había 20.000 macacos de Berbería en toda África, pero hoy en día la población es solamente de 10.000, según un estudio que hizo la Unión Mundial de Conservación en el año 2002, que ha colocado ya al macaco de Gibraltar, al macaco de Berbería, en la lista roja de especies amenazadas. Uh-huh. Bueno, Robert Martin, que es un primatólogo del Field Museum de Provost, que son los que han hecho en Zúrich, en Suiza, el estudio, ha realizado el trabajo junto con Walter Sausburger de la Universidad de Konstanz en Alemania, que han llegado finalmente a la conclusión de que se trata de un macaco especial, mezcla de macaco de Berbería formado por la fusión de la especie marroquí argelino y llevado a España, sin duda alguna, después del siglo VIII de nuestra era. Bueno. Es decir, probablemente, si Gibraltar no hubiera sido inglés, no habría macacos en... No habría macacos, efectivamente. Y mira, con lo bien que se van los marroquíes y los argelinos, pues esto les va a alegrar. Les ha alegrado la semana. Bueno, con los británicos se sentían los pobres macacos, ¿eh? Sí. Y está incluido, ¿no?, en la lista roja de especies amenazadas. O sea, sí, está incluida en la lista roja. Por la cantidad, la poca cantidad. Mira, temo yo más por los 10.000 macacos que quedan en el norte de África... que por los 10.000 de Gibraltar. Exactamente. Por estos de Gibraltar no te preocupes, que estos van ahí. Es devastador el ADN para identificarte tu origen del sea. Pues seas el bicho que seas, eso identifica. Por los macacos, las monas de Gibraltar, que se ha dicho siempre popularmente, ¿verdad? Sí. Las monas de Gibraltar son mitad marroquíes, mitad argelinas. Esto que no sea pretexto para que reivindiquen el peñón, ¿eh? Vamos a ser aquí claros. Bueno, Bruno, pues vamos a entrar en este asunto del 11S, que todas las semanas tenemos alguna noticia que ofrecer, pero claro, cuando la da un ministro alemán, es otra cosa. Pues sí. Los alemanes han trabajado mucho esta semana, unos con los macacos y este con lo del 11S. Sí, se trata de un personaje que ya había manifestado sus posicionamientos críticos con la versión oficial, pero que por primera vez lo ha hecho... Por cierto, vaya derrota, ¿eh? De los, sí. Schröder va a anunciar un adelanto de las elecciones. Sí, Europa está cambiando. La guerra no ha salvado ni a unos ni a otros. Sí. Da la sensación que los que se posicionaron en un lado y los que se posicionaron en otro tienen sus días contados. Algunos ya los contaron y otros parece que están en esa misma línea, ¿no? Pero bueno, la verdad es que estamos asistiendo a tiempos verdaderamente convulsos en el mundo, y Europa es uno de los grandes polos de este planeta, uno de los grandes ejes, y están ocurriendo cosas. Esperemos que todo sea al final para bien, esperemos. No, pero siempre se dice que el alemán nunca ha llevado bien eso del gobierno rojiverde, ¿no? Sí. El fondo de su alma, ¿verdad? Uh-huh. Esa es una... Siempre se ha sospechado, siempre se ha dicho, y parece que era, o es de momento, ¿no?, un gobierno que siempre muy muy en la cuerda floja ante determinados hechos, pese a la buena imagen internacional, ¿eh?, que no se le puede negar, pero bueno, el ciudadano, no solo el alemán, sino el europeo, parece que lo que se representa a la vieja Europa no le convence, ¿no? España, Francia, Alemania, no parece que sea del agrado del resto de los europeos tampoco, además. ¿Y este ministro de qué departamento es? Era de dos departamentos. Fue primero ministro de Defensa, ¿sí?, hace aproximadamente unos 10 años. Hablamos de Andreas von Bülow. Fue ministro de Defensa y posteriormente ministro de Tecnología. Además, un ministro de Defensa muy involucrado en recuperar, en aclarar, en todo lo relacionado con los papeles de la Stasi, con los papeles cumplidos, con el papel cumplido durante todos los años de Guerra Fría en Alemania Oriental. Alguien que conoce los servicios secretos a la perfección porque los ha dirigido en Alemania, y que conoce además a la perfección todo el mundo de la tecnología, porque fue ministro mucho más recientemente de tecnología del principal país de la Europa continental junto a Francia. Andreas von Below lo que ha hecho ahora es hablar, pero en Estados Unidos, que esa es la gran novedad de esta información, porque este tipo de teorías alternativas en los Estados Unidos no tienen apenas difusión ni apenas hueco mediático para darse a conocer. Pero claro, la figura de un ministro con un papel fundamental a lo largo de la historia de la Alemania reciente es algo verdaderamente relevante. Lo ha hecho en un programa presentado por un conocido locutor norteamericano llamado Alex Jones, muy crítico con el poder, y a lo largo de más de una hora de entrevista ha expuesto todo lo que son sus teorías, sus pensamientos y su deducción de lo que ocurrió el 11 de septiembre desde el posicionamiento particular, personal suyo, y también en función de las investigaciones que él ha realizado sobre el asunto. Estudios que comenzó a efectuar justo ese mismo 11 de septiembre, cuando, como todos los ciudadanos del mundo, asistió a todo lo que sabemos que pasó ese día, al estrellamiento de aquellos aviones, a la caída de las Torres Gemelas. ¿Qué cargo ocupaba él? ¿Qué cargo ocupaba él el 11 de septiembre de 2001? Ya había dejado los ministerios, ya no era había ministro. Dejado la política, en su opinión, quizá por hartazgo, después de 25 años de carrera política. Él acababa de dejar la política y acababa de iniciar una vida, bueno, pues como escritor, como estudioso, sí. Preparaba sus memorias en sus diferentes cargos, y se encontró con el 11 de septiembre, pero se encontró con una perspectiva y con un conocimiento de cómo actúan los servicios secretos que dan un plus de carácter y de fiabilidad a sus opiniones. Él, lo primero que se planteó con el 11 de septiembre como espectador, fue una serie de hechos que creo que todos nos planteamos en ese momento. ¿Quién está detrás? ¿Quién sale beneficiado? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cómo de repente, ante tal volumen de informaciones y tanto desconcierto, la teoría de los acontecimientos, de la implicación de 19 terroristas suicidas, de Osama Bin Laden, de Al-Qaeda, del gobierno de Afganistán, él se plantea cómo eso salió de una forma tan extraordinariamente rápida, cómo de inmediato, en apenas 48 horas, el mundo ya había reconstruido por completo lo que había sucedido, y él llega a la conclusión de que esa versión estaba en cierto modo ya planeada con antelación. Él plantea en sus trabajos una serie de agujeros negros a los acontecimientos ocurridos el 11 de septiembre. Y en estas declaraciones efectuadas la semana pasada en varias radios norteamericanas, él plantea una serie de hechos. Primero, habla, por ejemplo, de la caída de las propias Torres Gemelas y de las dudas que a él le manifestaba. Él incluso ha consultado a expertos, ha consultado a arquitectos, y obtuvo las grabaciones recogidas por los bomberos de aquel día, y duda muy seriamente de que no hubiera algún tipo de acompañamiento explosivo que facilitara la caída en tan poco tiempo, además de las Torres Gemelas. Él plantea una serie de datos y una serie de dudas fundamentadas en el relato de quienes más saben, que fueron los bomberos que estuvieron en aquellos edificios y que relataban, en el instante en el que se produjo la caída del primero de ellos, cómo no había apenas sino un par de incendios de muy pequeñas características, y que las temperaturas que se estaban registrando en el interior no eran tan altas como se habían dicho, y que no podían justificar la caída de los edificios. Además, él plantea un hecho que le parece extraordinariamente relevante, es lo ocurrido en las bolsas norteamericanas unos días antes de los acontecimientos, cuando da la impresión de que una gran bolsa de dinero se está moviendo a expensas de una serie de acontecimientos que se van a producir en el mundo y que no hubieran sucedido de no existir el atentado de las Torres Gemelas. Él habla, según sus cálculos, de un beneficio para quienes movieron ese dinero de en torno a los 15.000 millones de dólares. También cita la existencia de un tercer edificio que cayó ese día cercano a las Torres Gemelas, que es la Torre 7 del World Trade Center, en donde se encontraba una base operativa de la CIA, y en donde él señala que existían muchas pruebas y mucha documentación sobre lo que había ocurrido en la bolsa. Y a él le parece que todo eso apuntaba a una especie de operación encubierta para borrar una serie de huellas, porque ese edificio cayó por razones que nadie todavía ha podido explicar, porque no sufrió el impacto de ningún avión, porque los daños que sufrió el edificio a consecuencia de la caída de los otros dos no eran suficientes, y sin embargo la misma tarde del 11S se vino abajo con decenas de miles de informes sobre lo que había ocurrido en la bolsa norteamericana los días antes. Sus declaraciones textuales son verdaderamente muy duras, sobre todo en palabras de un ministro con un papel muy importante en el desarrollo de la actual Europa. Él asegura que la versión oficial no es en absoluto creíble, más bien es total y absolutamente creíble. Para mí todo fue una operación encubierto y que probablemente detrás de estos acontecimientos existe un pensamiento geopolítico actual destinado a la conquista de determinados sectores del poder energético y de los recursos energéticos en Oriente Medio y en Asia Central, pero que finalmente tendría a China como objetivo, cuyo objetivo sería finalmente sacarle de la escena. Y él cita a una serie de pensadores norteamericanos muy influyentes en la Casa Blanca en estos momentos, que en el año antes de suceder los acontecimientos del 11 de septiembre ocupaban puestos relevantes en grupos de presión, en grupos ideológicos, y que actualmente se encuentran en el poder. Para él, el gobierno de los Estados Unidos no hizo nada por evitar un atentado del cual tenían las sospechas más que evidentes de que algo iba a suceder, pero que ese algo beneficiaba al futuro económico, financiero y geopolítico de quienes estaban escribiendo la política norteamericana. Muy duras declaraciones de un ministro alemán que han sido apoyadas y defendidas también en estos mismos días por otro exministro, por Michael Mitscher, que fue hasta hace apenas dos años ministro de Medio Ambiente del gobierno de Tony Blair, del ministro del gobierno laborista en el Reino Unido. Hace apenas dos años dejó ese ministerio por diferencias claras con Tony Blair, en referencia además a la guerra de Irak, y ha manifestado lo mismo que Andreas von Bülow. Dos ministros de alto rango de los principales países de Europa defienden las teorías alternativas sobre el 11 de septiembre. Bueno, pues, vamos a ver. Por cierto, esta semana estará invitado en La Rosa de los Vientos José Antonio Vera, el director del diario La Razón, con su libro La Gran Mentira. Y nada, se suma a la iniciativa. Vamos conversar con Vera hace aproximadamente un año, año y medio, en una tertulia, en un programa de radio. Y ciertamente su línea ya era de, pese a que podamos hacernos otra idea, ¿no?, pero muy dura sobre el aprovechamiento que ha existido, quizá no hasta el límite que propone Andrés Bombilo o que propone el servidor, pero sí muy dura sobre cómo se está aprovechando lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Pues vamos a ver qué nos cuenta. Por cierto, muy buen oyente de La Rosa de los Vientos. Sí, Carlos. Sí, quería comentar una cosa, es un mero comentario, pero es que es curioso. Son alemanes los que han hablado, y la gente, y además ministro de Defensa. La gente es heredera de su tradición, de su cultura y de su país, para lo bueno y para lo malo. Y es muy difícil evadirse de lo que se ha escrito, de lo que se ha dicho, de lo que se ha hecho en una nación, cuando quien está hablando es una persona culta e inteligente. Yo comenté hace poco, hace unos meses, hablando del problema canadiense del deshielo del Ártico, que Klaus Schopfer, el padre de la geopolítica, un hombre por lo demás siniestro, absolutamente, pero eso es indiferente, para lo que voy a comentar es indiferente, no deja de ser por ello el padre de la geopolítica, comentó en los años 30 en su análisis sobre el poder global del futuro de Alemania, ideas que recogió, por supuesto, Hitler. Klaus Schopfer rompió con Hitler. Bueno, no rompió. Klaus Schopfer, digamos que se alejó de la doctrina oficial del partido nazi, básicamente porque él no quería una guerra con la Unión Soviética, porque entendía que el dominio de Alemania, del mundo, pasaba por controlar lo que él llamaba el centro de la isla del mundo, es decir, lo que era la conexión estratégica global desde el Pacífico, el Índico, al Océano Ártico y Europa, es decir, al Asia Central. Bueno, Haushofer, que fue el gran defensor de las teorías de la ocupación por parte, o de la control por parte de los alemanes del Asia Central, hace un comentario en un artículo en el año 1930, muy curioso, donde habla de que realmente hay una nación invulnerable a cualquier planificación geoestratégica y militar alemana, que es los Estados Unidos. Se dice que lo es porque están fuera de la isla mundo. La isla mundo sería Asia, Europa y África. Así que los americanos son invulnerables, tanto que tienen un gran poder naval y están fuera de la isla mundo. Dice, pero claro, podríamos llegar a un acuerdo con ellos si domináramos el control del centro de la isla del mundo, porque de esa manera, aunque ellos sean invulnerables, nosotros lo seríamos también. Y hay una pequeña anotación que dice, Porque claro, qué disparate. Eso cambiaría si, por ejemplo, Estados Unidos en algún día, en un futuro, cambiara su política actual y se convirtiera en una nación agresiva capaz, por ejemplo, en 50 años, de controlar Afganistán. Dice, pero claro, eso es algo obviamente absurdo. Obviamente absurdo. En los días finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando la caída de Berlín estaba próxima, no pocos prebostes de las SS intentaban negociar con el ejército norteamericano, ¿verdad?, la continuidad de la guerra, pero hacia el este. Claro, bueno, era ya un disparate, obviamente, pero era no conocerles. Pero... Patton estaba de acuerdo con eso. Pero claro, lo gracioso es que esto es continuar la doctrina de Manhattan, del gran geopolítico americano que en 1895, cuando escribe su famoso libro sobre el poder naval en el destino del mundo, si realmente lo que está haciendo ahora mismo Estados Unidos, bueno, o los grupos que están dirigiendo la política internacional norteamericana, es el ideal del imperio británico del siglo XIX. Es lo que nunca pudieron ver los virreyes de la India, que es a Estados Unidos, a una nación anglosajona, controlando lo que fue siempre su objetivo, que nunca pudieron porque o bien la Rusia zarista era muy fuerte y se lo impedía, o bien la Unión Soviética era muy fuerte y se lo impedía. Pero ya no hay nadie que se lo impida y están ya ahí. Ese era el sueño de Kipling, ¿eh? Claro, el sueño de Kipling, el sueño que lleva al desastre de Sancha de Gandamar, el sueño británico de controlar las llanuras y de las montañas del interior de Afganistán. Y todo eso se acabó, no lo consiguieron los rusos, no lo consiguieron los británicos, no lo consiguieron los indios después de su independencia, no lo consiguió nadie. Alguien había leído y lo tenía apuntado. Sí. De todas formas, a mí sí me gustaría añadir un último apunte. Y es que posiblemente lo que dice este exministro alemán está muy en sintonía de lo que late en el interior de muchísimos ciudadanos de todo el mundo. Yo en una encuesta reciente que efectué, más del 90% de las personas consultadas dudaban seriamente de la versión oficial de los hechos. Más del 90%, es decir, estamos hablando de la práctica totalidad. Pero es que entre ellas casi un 25% se posicionaba muy cercano a las teorías de Andreas von Bülow. Sí, pero si Andreas von Bülow hubiera dicho que, por ejemplo, para seguir cualquier versión oficial, el exministro alemán de tecnología y de defensa asegura que Bin Laden y Al-Qaeda quieren destruir el sistema de vida occidental. Si este ministro hubiera dicho esto, hubiera salido en todos los medios de comunicación del mundo. Sin embargo, ha dicho esto y que yo sepa, este programa, esta cadena, es la única que ha dado a conocer la información de lo que dice alguien tan relevante. Tuvo una implicación fundamental, por ejemplo, en la caída del muro de Berlín. Claro, recuerdo una cosa muy curiosa. Es decir, independientemente de los hechos sobre esto en concreto, las consecuencias prácticas políticas de lo que ocurrió a vista 5 años... es algo tan curioso como que, por ejemplo, ahora mismo hay soldados norteamericanos custodiando una frontera con China, pero no están en el este, están en la frontera del oeste. Es decir, eso es un detalle que desde cualquier punto de vista puede parecer absurdo, pero no lo es. Es decir, simbólicamente no lo es. Es decir, los chinos tienen soldados americanos en su frontera, pero no en Taiwán, en Afganistán, al otro lado. Es decir, es una cosa tan sorprendente como ha cambiado el mundo en 5 años, que de verdad que cuando se reflexione, como tú dices, dentro de 40 o 50 años, ¿qué pasó? ¿Cómo se dio la vuelta? Como quien le da la vuelta a un guante y cambia la situación geoestratégica política mundial en solamente 2 años, es algo asombroso. De todas formas, sobre China, yo me atrevo a hacer una profecía. ¿No? Yo espero que no la haga, estoy sospechando. Sobre el tema del 11S, Al-Qaeda, China, con toda seguridad además, y ya se están empezando a dar noticias. Pero en los próximos años vamos a asistir al nacimiento de una red de Al-Qaeda, de un subgrupo de Al-Qaeda radicado en China. No, ya ha nacido. Ya tienes la base hecha. El nivel informativo que va a adquirir eso va a ser muy importante en los próximos años. Pero es tan sencillo como que se armen un poco más los musulmanes del Turquestán y Hungría. De todas formas, si habéis visto las noticias en esta semana, esas que se publican en breves, pero son sin embargo las que mueven el mundo, ya se anuncia un colapso energético en China para dentro de 25 años, con 1.600 millones de habitantes en ese país. Pero es que el problema de China, ya sería entrar en otro debate que no tiene que ver ya con el conspiracionismo ni con nada. Es decir, yo lo pensaba el otro día, y supongo que, como igual que yo, millones de personas en el mundo, cuando se ha presionado a los chinos con lo del textil, si les presionas es malo, pero si no les presionas también. Es que claro, es que el problema es tremendo. Sí, y que han subido impuestos 10 céntimos. No, pero vamos a ver, es que si se les presiona, estás... Es decir, claro, alguien puede decir, bueno, es que esa gente que trabaja ahora mismo 15 horas prefiere eso a lo que tenían. Si les presionas, les vas a colocar en una situación poco más o menos que entre la espada y la pared. Pero si no les presionas, te cargas tu propia economía. Entonces, la situación es angustiosa, ¿verdad? El problema que se nos presenta es... angustiosa todo. Cualquier punto irresoluble, además, ¿eh? Irresoluble. No, es difícil, además, porque es verdad que China es un poco el epicentro de muchas cosas que van a ocurrir en un futuro muy próximo. Estamos hablando siempre de la contaminación, estamos hablando de la superpoblación. Fíjate que también hicieron esa política, ¿no?, del hijo único, que en la práctica se ha visto que es imposible. Estamos hablando de la crisis de la economía textil, pero no solo la textil, sino también la de madera, también es la del calzado. Es decir, que están llegando esa mano de obra barata que de alguna forma está arrasando todos los mercados, no solo pero el español. Si no existe esa mano de obra barata, claro, es peor la situación. Por eso te digo que es una situación difícil. Es decir, y la ecología, lo del el Tratado de Kioto, es que es imposible que lo cumplan precisamente por ese desarrollo tan desmesurado que están intentando. En China se asume una población como la española cada 2 años. Claro, exacto. Exactamente. Entonces, cualquier intento que están haciendo no les está sirviendo de nada. Yo no sé si es una forma deliberada o no, porque es verdad que esto es una especie de brindis al sol lo que han hecho, esto de subir esos impuestos. Que al fin y al cabo no va a suponer prácticamente nada para que se moderen ese tipo de exportaciones. Pero bueno, lo que sí están intentando es de cara al exterior hacer algo. Yo creo que de cara al interior, igual que está pasando con el Amazonas, están haciendo otro tipo de cosas. Es decir, que una cosa es lo que oficialmente están diciendo como políticamente correcto y otra cosa es lo que se está haciendo dentro de las fronteras de China, que efectivamente es un problema irresoluble, sencillamente porque quieren convertirse en la primera nación pues en este siglo, en el siglo XXI. ¿No? No, lo del Amazonas, antes hablaba yo con Bruno en los pasillos, ¿verdad? Sobre lo de Lula da Silva, claro. Lo que comentamos el otro día, que de repente se ha percatado que solo tiene espías en 2 países, ¿no? Y que está la cosa muy mal, pero en Brasil, con tantas promesas que hizo Lula, pues también lo contábamos esta semana en La Rosa de los Vientos, se está destruyendo el bosque, la Amazonía, a un ritmo de 120.000 árboles por día. La población brasileña crece a una velocidad también. 120.000 árboles por día. Brasil tiene ya 140 millones de habitantes. No, que va a 170. Y sigue subiendo. ¿Sabes, por ejemplo, que China, la mayor inversión exterior que ha hecho en su historia, la ha hecho hace poco en América del Sur, y es para garantizar esas reservas energéticas, básicamente argentinas y chilenas, hasta el año 2000, no sé cuántos, porque es que no tienen más remedio. Pero si por otro lado no hacen eso, ¿qué hacen entonces? No, nada. Eso es lo de la India. Es decir, la India pasó ya holgadamente los 1.000 millones de habitantes. Es decir, pero Pakistán crece de una velocidad desmesurada. Sí. Y dices, bueno, ¿qué hacen? O sea, es decir, es que da igual si no le compras el textil a los chinos o compras a los indios o a los tailandeses o a los birmanos. Es que no tiene solución. No, el planeta Tierra pues va a llegar a su capacidad máxima en torno a mediados de siglo. Y sobre todo los europeos, porque también hay aquí un punto de maldad, de pesada carga de hombre blanco, tipo Kipling. O sea, ¿qué queremos? ¿Que sea el resto del mundo un parque temático? Sí. ¿De pobrecitos a los que ayudar? Sí. ¿Y si no les da la gana hacerlo, qué? Sí. O sea, es que esa es la cuestión. O sea, es que ya no les da la gana hacerlo. Con lo cual, el problema lo tenemos gordísimo. Ellos y nosotros. Uno tiene la sensación, claro, siendo mal pensado, que ese es el objetivo, ¿no? Hay que intentar que sean eso, porque de lo contrario ese es el problema, y la lucha es por perpetuar esa situación. Pero claro, pero es que eso es una situación que no tiene solución. Sí, o sea, es que lo de la antiglobalización es una verdadera barbaridad. Es que no quieren antiglobalización, quieren globalizarse, porque son pobres, y mira, les gusta el vivir un poco mejor. No, y África, o sea, le han cogido gustillo. Y África es ese continente simpático donde van los misioneros a ayudar, claro, un poquito y poco las ONG a llevarle a poner vacunitas. Exacto. Es una cosa. Y en Malawi, con 10 millones de habitantes, mueren cada año 100.000 personas de SIDA. Nigeria, ¿qué población tiene Nigeria? 140 y tantos millones de habitantes. Sí, es un disparate el mundo al que vamos. Sí. De verdad. En fin, vamos a entretenernos mientras que llega el fin, ¿no, Bruno? Sí. Vamos a pasarlo bien. Vamos a lo que nos dure. A raíz de un poco de la noticia que estaba comentando Bruno, también quería hacer un comentario que yo creo que ahora está muy muy en boga, ¿no? Y en la mente de muchísimos oyentes, que es a raíz de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Bueno, que tendrá que ver la Guerra de las Galaxias, esa tercera parte, ¿no? La venganza de los Sith, con esto que he comentado. Y me estaba acordando, ¿no?, cuando estaba diciendo Bruno Finn esta noticia conspiracionista de este gran imperio, ¿no?, que se está convirtiendo en Estados Unidos y todas las grandes mentiras que están surgiendo de ahí, ¿no? Era unas declaraciones que hizo George Lucas, que posiblemente ahora vosotros lo recordaréis, bueno, donde él hablaba de una especie como de moraleja que realmente tiene la película, toda la saga, pero en concreto esta última parte, ¿no? O esta tercera parte, porque como ya sabéis no es la última parte. Y él hablaba un poco, pues eso, haciendo esa genealogía de los hechos, ¿no?, de cómo la República al final pues va cediendo ese poder en manos del imperio y precisamente de ese lado oscuro que en definitiva pues es lo que provoca su ruina, pues un poco lo que está pasando a Estados Unidos. Es decir, ahora mismo es el imperio, no hay nadie que le pueda derrocar y es muy difícil que sufra una invasión, pues estamos hablando de a corto o medio plazo, pero precisamente el enemigo lo tiene dentro. Es decir, en el momento que esa soberanía, que ese poder lo va dejando en otro tipo de manos, que son los que realmente están manejando los hilos, es lo que está haciendo que su democracia, la mayor democracia del mundo, pues haga aguas y se empiece a producir todo este tipo de de casi entrevelados tejemanejes políticos, pero que en el fondo nos están afectando a todos. Y es no tanto por la democracia que está consolidada, y eso yo creo que es indiscutible, sino precisamente por la dejadez de funciones y por que ese poder pase a las manos menos adecuadas, es decir, esa fuerza oscura, donde algunos ponen nombre y ponen rostro, ¿no? Bueno, pues yo creo que esa analogía que hacía George Lucas es bastante significativo, porque en el fondo podemos acudir y ser testigos al colapso de una gran democracia que no puede ser invadida, que no puede ser derrotada por fuerzas exteriores, pero que precisamente puede haber una implosión si realmente el poder, esa gran potencia que ahora ese gran imperio que es Estados Unidos, se deja en manos, en las menos manos adecuadas, en las manos oscuras, en ese tipo de clubs, Bilderberg o como se llame, que en el fondo son los que a la postre llevarían un poco a la, bueno, pues a la degradación y a la destrucción de uno de los mejores valores que ahora mismo están implantados en la sociedad occidental, que es la democracia. Uh-huh. Y si eso se derrumba, mal vamos. Bueno, pues es que es una seria posibilidad. Ya estamos optimistas como cada noche, ¿verdad? No, pero sin ser maltusiano, ¿no? Porque fíjate, sí, incluso cuando se ha hablado también de eso, no. Pero es cierto, ¿no?, que hay que tener cuidado porque otros imperios tan poderosos y tan influyentes como el norteamericano también han hecho gárgaras y prácticamente no se oye hablar para nada. Nah, pero, que no caigan en el mismo error. Pero aquí Bruno tiene toda la razón del mundo. Este antiguo ministro alemán, 25 años de carrera política, hace estas declaraciones tan contundentes, estas sospechas que lanza en voz alta, y bueno, pues lo estamos comentando aquí, sí, en la sí, 4C. Sí. Claro. Solamente en esta emisora de radio de los medios nacionales. Mm. Si cuenta lo contrario, pues portada, ¿no? Exacto. Mm. Pues sí, nada. No entiendo cuáles son los mecanismos que llevan a eso, ¿no? Mm. Quizá porque no nos queremos dar cuenta de la realidad y vivimos muy cómodos, la sociedad vive muy cómoda, sin que se le planteen muchos problemas, sin que nos toquen el bolsillo, sino que nos toquen el modus vivendi. Pero cuando se plantean este tipo de hechos es como que nos damos la vuelta y nos ponemos de espaldas a la realidad, ¿no? Pues nada, dentro de 30 o 40 años alguien hará un documental y empezará la primera secuencia, me lo imagino, un pasaporte impoluto con un nombre, Mohamed Atta, sobre las ruinas del World Trade Center, ¿no? Exacto. Y a partir de ahí, y a partir de ahí se reconstruye la historia futura del mundo. La historia. Bueno, Jesús, vámonos un poquito a hacer turismo, hombre. Mientras que llega la hecatombe, vámonos a hacer turismo. ¿Qué nos recomiendas? ¿Alguna ruta turística por Gran Bretaña? Yo creo que sí. Vamos a hacer una ruta del misterio. ¿Eh? Algo que aquí en España, fíjate, no se ha planteado de una forma seria, pero yo creo que después de esto que voy a comentar, pues más de uno va a empezar a contactar con alguna agencia de viajes o directamente a las agencias de viaje, porque yo creo que es algo muy comercial, muy bonito, muy morboso, por otra parte, y que puede dar buenos dividendos, porque a la gente le va la marcha. A la gente lo que le gusta es que le lleves a los sitios donde ha habido un asesinato, donde hay un fantasma, sí, donde hay un ectoplasma. Eso es lo que nos gusta. Eso es lo que nos gusta. Y entonces, a alguien se le ha ocurrido, y además a alguien importante, para hacer una ruta de estas características en Gran Bretaña. Y el que se le ha ocurrido es, ni más ni menos, bueno, pues que al fundador de la revista 14 Times, una de las revistas más conocidas de las que mencionábamos muchísimas veces en esta tertulia y que se hace eco pues de todos los fenómenos anómalos que ocurren en el mundo. Y bueno, pues que de alguna forma es un buen escaparate, ¿no? Un buen escaparate para saber que hay muchísimas cosas que todavía están por descubrir y que hay muchísimo misterio por investigar. Y este, el fundador de la revista 14 Times, que es Paul Sebikin, es el que ha sugerido la posibilidad de recorrer los lugares más misteriosos de las Islas Británicas. Yo diría que más que misteriosos, escabrosos, un poco por la línea y el recorrido, este tipo de rutas mágicas que él ha diseñado, ¿no? A ver, ¿qué sale? Mira, el recorrido se inicia en la isla de Benbecula, que es el lugar donde en 1830 fue observado por primera vez una presunta sirena a la que se bautizó con ese mismo nombre, ¿no? Pero bueno, es una leyenda muy conocida de la zona y que en principio pues no tiene nada de tortuoso, pero bueno, sí es curioso, ¿no? La famosa sirena de Benbecula. Bueno, pues empiezan ahí. Además dice la leyenda que fue muerta a pedradas por un grupo de jóvenes, claro, no pensaban que era una sirena, veían que estaba muy bien de cuerpo para arriba, pero lo de cuerpo para abajo como que no las convencía. Y se la cargaron. Y dice, si no es nuestra, no es de nadie. Y se la cargaron. A pedradas, además, lapidada. Claro, bueno, después la ruta discurre, como no, por el lago Ness. Claro. Para que los turistas pues puedan contribuir a la búsqueda del mítico monstruo. ¿Te imagínate si desaparece algún día el lago Ness como el ruso, ¿eh? Bueno. Y no hay nada. Me pues, agujero queda. Pues fíjate, ¿no? Desde luego sería sorprendente. Porque ya te digo, que desaparezca un lago ya es sorprendente. Pues sale un bicho haciendo plof, plof, plof. No, claro. Se quedaría, en este caso, sería el monstruo Nessie, el que saldría del fondo, ¿no? Sí. Con una cámara de fotos intentando hacer fotos a los turistas totalmente asombrados de lo que estaban viendo allí, ¿no? Lago Ness, segundo punto. Después nos iríamos por Irlanda. estamos hablando pues todas las islas británicas, y en Irlanda se visitan los lugares frecuentados por él, atentos al nombre, es Dobar Chup, que es una especie de nutria inmune a las balas, en fin, totalmente inmunizada, como ves, no porque tenga un chaleco antibalas, sino sencillamente porque es esa especie de cualidad prodigiosa que tiene esta nutria sobrenatural, ¿no? Ah, pero esta ruta va buscando animales, sí, ¿eh? Sí, sí, sí, es un poco, como ves, es misteriosa, pero siempre en busca, más que de fantasmas, más de animales míticos, de animales monstruosos, ¿no? Uh-huh. Un poco dentro de ese inconsciente colectivo. Uh-huh. Bueno, entonces esta nutria, como características que mataba caballos y que destrozaba las barcas que se aproximaban a este lago donde ella supuestamente vive, ¿no? Y que fue vista la última vez en 1968. O sea que, bueno, son de estos mitos recurrentes, un poco como el del lago Ness. Otro de los enclaves que también propone Paul Sebekin es incluir un paseo forteano, cómo no, ¿no?, siendo el fundador de la revista 14 Times. Y son los dominios del perro negro de Bungay, Atiza. Uh-huh. También aquí tenemos en España historias de perros negros y perros maléficos, los tibiceras, por ejemplo, de las Islas Canarias. Ahí tienen perros negros y tienen panteras negras y tienen de todo. Sí, sí. Pero en este caso sería el perro negro de Bungay de la iglesia de Santa María de Bungay, ¿no? También, por supuesto, se cuentan anécdotas y se cuentan leyendas, porque yo creo que lo atractivo de este viaje es acudir al lugar, pero después que te cuenten esas historias, ¿no? Como un buen cuentacuentos. ¿Qué es lo que se cuenta? Pues que en una tormenta, casi siempre ocurren en tormentas, fíjate la aparición de estos seres monstruosos, en una tormenta ocurrida en el año 1577, uno de estos perros, de estos canes negros con ojos rojos, como con llamas encendidas, atacó a dos personas con un resultado mortal, una especie de bestia de Bodán, pero a la británica, ¿no? Sí. Y bueno, por último, también se visitan los escenarios de las bestias de Praskoneke, de Sindenham, de Bodmin, del puma de Surrey, es decir, casi todo tipo de monstruos criptozoológicos y mitológicos es lo que nos propone este investigador Paul Sebekin, lo cual me parece una propuesta bastante interesante, porque aparte de conocer geografía, es conocer aquellos lugares pavorosos que están repletos de leyendas, y sobre todo si lo cuenta él, y me imagino que lo contará él, o bien uno de sus seguidores, pues puede poner los pelos como escarpias a cualquiera, porque me imagino, y no lo cuenta la noticia, pero yo lo haría en su caso, habría que visitar los lugares en el momento propicio, que es con una tormenta en luna llena y de noche. Claro, como tiene que ser. Y la diferencia es que allí en el Reino Unido un perro negro te mata en 1568 y hoy en el siglo XXI lo seguimos contando. Eso pasa aquí en España, vamos, y nos estamos riendo desde entonces. Y fíjate, ¿no?, que tenemos leyendas muy parecidas a estas, porque también tenemos otras historias de sirenas, de perros negros, bueno, de monstruitos. Allí hay trazado el itinerario turístico. Pero ahí está, claro, yo creo que es una buena idea, ¿no? Lo del 14 Times. Se vende muy bien. Tiene su ruta después de fantasmas por los castillos, y en este caso pues han intentado hacer esta ruta criptozoológica y bastante macabra. Sí. O sea que, bueno, ya veremos a ver si funciona. Vamos a escuchar, hablando de recorridos criptozoológicos, vámonos a Estados Unidos, el lugar natal, como todo el mundo sabe, del Bigfoot, y vamos a escuchar algunos sonidos, Carlos. Como va a haber una expedición el día 16 de junio, ya iremos. Precisamente orientada en relación con lo que se va a oír ahora. Luego la escuchamos. Así que después de las noticias lo oímos. Escuchamos dos antiguos y uno nuevo, ¿no? Vamos a ir el nuevo y lo vamos a compararlo con uno ya se ha puesto y otro más antiguo para que los oyentes vean las ligeras similitudes que existen. Uh-huh. Bueno, pues el Bigfoot sonará en la siguiente hora de nuestra querida Rosa de los Vientos y contaremos más cosas sobre los ovnis en Brasil, diremos cosas interesantes y vuestras consultas Zona Cero. Hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, no faltará entretenimiento, no faltará buena información en este programa que lo es vuestro, que lo sabéis, siempre en la sintonía de Onda Cero Radio. En Onda Cero, la Rosa de los Vientos. ¿Qué cosas hay que oír? Bueno, perdona. ¿Qué cosas hay que oír? Sí, sí. Bueno, pues lo que vamos a oír, Carlos, lo que vamos a oír es al Bigfoot. Bueno, vamos a ver, lo cuento un poquito. Esto se grabó en Klamath County, en Oregón. Klamath County es un parque nacional norteamericano, es conocido sobre todo por unas magníficas cascadas y por la existencia de un lago de origen volcánico. La verdad es que, no sé, yo solo he visto las fotografías es un sitio de estos, bueno, que parece que vas a ir por ahí corriendo el último mohicano. Un sitio exactamente bonito, lleno de bosques y de lagos. Es un territorio muy grande. Toda la zona en la que se encuentra el lugar donde fue grabado este sonido es aproximadamente, como he dicho antes, del tamaño de Extremadura y tiene una población ridícula, ínfima. Originariamente, obviamente, era asentamiento de tribus indias nómadas muy pequeñitas que fueron convertidas en lo que convirtieron los anglosajones a las tribus indias que vivían en la zona, es decir, en nada. Entonces, ni siquiera hay uno, han quedado cuatro para montar un casino. Entonces, el caso es que, como es una zona totalmente vacía, bueno, realmente hay poca presencia humana, salvo que es un parque bastante visitado. Yo he estado viendo que había unos 60 albergues, más o menos, de media. Es decir, que es un lugar, bueno, notablemente conocido, sobre todo porque, aunque en distancia en coche las distancias de estos son muy relativas, pero bueno, no está tampoco una distancia excesiva de un lugar como, por ejemplo, San Francisco o Portland, y eso permite, pues bueno, pues que haya un turismo incipiente, lo que llamaríamos aquí turismo verde. Y un grupo de excursionistas, cuando estaban haciéndose una gracia, o grabando, grabaron lo que van a oír a continuación nuestros oyentes. Bueno, esto es lo que grabaron. Ahora me gustaría que lo comparáramos con otra grabación que luego digo dónde fue grabada para que mantengan todavía el recuerdo anterior, que si la ponemos. Esto se grabó en Snohomish County y lo que se oye al final son ruidos de camiones en una carretera. Es una carretera en una zona muy boscosa. Como verán, cualquier oyente que lo haya podido escuchar es habrá observado y ha parecido, ¿no?, que es una especie de grito continuado muy largo, de caer muy, muy, muy agudo. Y el que vamos a ir ahora, sin embargo, es el más conocido porque fue analizado por la Universidad de Portland. Se grabó en la Reserva India del Omni, en el estado de Washington, un poco más al norte, en una zona de bosques inmensa. Y es una grabación muy cualificada por dos razones. Primero, porque la grabó un sargento de policía, el sargento Ken Cooper, con él en la grabadora. Los coches americanos patrulla llevan una grabadora de vídeo y de sonido permanente. Es decir, de hecho, cuando la policía americana te para una carretera, lo primero que hace el guardia es conectar la cámara para grabar toda el proceso, toda la operación, de manera que pueda utilizarse como prueba en caso de que le ocurra algo. Bueno, el sargento Ken Cooper regresaba con un grupo de cazadores cuando oyeron algo muy raro que venía del bosque. Entonces se le ocurrió una idea muy buena, y es que conectó la grabadora del coche patrulla para que fuera la oficina del sheriff del condado la que grabara todo el sonido que estaba recibiendo la grabadora del coche patrulla, que es esto. Bueno, esta grabación fue estudiada sobre todo por alguien muy conocido como Arthur Leclerc, que se la entregó, bueno, esta grabación se entregó además por parte de la policía del condado de Lumni a la Universidad de Oregón en Portland para que hiciera un análisis del sonido. Bueno, lo que se determinó, hay un documental incluso sobre este caso en concreto, es que desde luego no era falsa, sino había sido creada con medios artificiales. No se pudo identificar qué tipo de persona, fíjate que he dicho de persona, porque los indicios dan la apariencia de que la forma vocal podía proceder probablemente de un primate, de un ser humano incluso, lo que pasa que extraordinariamente grande, pesado y con unas características de la garganta muy especiales. Hizo un análisis muy sofisticado. La grabación y el estudio de la universidad ha quedado como uno de los mitos eternos de la leyenda del Bigfoot, porque el Bigfoot, como es bien conocido, no tiene solución. Si no tiene solución, independientemente de que se graben miles de sonidos o se graben miles de huellas, nunca le pillan. Nunca se le pillará, porque realmente creo que es imposible. No obstante, como hay optimistas por todos lados, la Bigfoot Research Organization va a hacer una excursioncilla a Sierra Nevada, en California, no a la de Granada, el 16 de junio, con el objetivo de intentar rastrear la zona situada al sur del condado Klamath. En concreto, ellos van a buscar una zona situada al norte del territorio Miwok, una tribu india que vivía en la zona, que tenía leyendas acerca de lo que ellos llamaban el Che-Ha-Lumni-Che, que es algo así como los gigantes de las rocas, que vivían en esa zona y que fueron recogidos poco antes de que los probes Miwok se fueran a otro sitio. Y bueno, lo recogió un escritor que se llamaba Har Merriam, que era un investigador de leyendas, en un libro que se llamó Leyendas y cuentos de los indios Mewang. Posteriormente, como ha habido multitud de incidentes en esta zona entre 1940 y sobre todo los años 70, se publicó de nuevo otro libro llamado así, Pie Grande, Bigfoot, por Anne Slate y Al Berry, que lo publicó una editorial más muy conocida, Bantam Books, en Nueva York, en el año 78, donde recogían todas las leyendas de la región en la que ahora se va a hacer una especie de rastreo. No sé cómo se va a rastrear con 20 personas un lugar del tamaño de Extremadura con montañas de 2.000 metros, pero bueno, van a hacer por lo menos, se van a dar un paseíto por las cascadas y los bosquecitos, a ver si consiguen ver algo. No, verán muchas cosas, que grabarán un montón de sonidos y no lograrán nada. Es la historia de siempre. De hecho, el otro motivo de la expedición es porque van a la zona en la que se encontraron los únicos restos, no de huella o sonido, ni fílmicos del Bigfoot, sino de pelos, al igual que ocurrió con los del Yeti que estudió Sykes hace un par de años. Y bueno, están bastante optimistas, básicamente porque quieren, como siempre, intentar encontrar alguna prueba que podemos anticipar ya que no van a encontrar. Es que suenan tan idénticos, ¿verdad? Los sonidos son iguales, son exactamente iguales. Bueno, iguales. Si apuras el primero, más que un grito, parece una carcajada, ¿eh? Una carcajada de risa, sí. La mamá Bigfoot llamando a los niños para la comida, ¿eh? Las distancias son muy altas. Fijaros que lo primero, estaba cogido una especie de garganta con un lago, con lo cual realmente el sonido, al parecer, se incrementó por efecto, bueno, algo parecido al eco. La verdad es que es un sonido tan particular y tan... Hay tantas grabaciones como esta. O sea, es que hay... Pues ahora mismo hay 200 grabaciones de este estilo. Hay muchísimas. Vamos a escuchar el sonido nuevo. Este es el último sonido grabado a un supuesto Bigfoot. Vamos a escucharlo. Sí. Ha sido en Oregón. No suena carcajada, sí, vamos, sí, es un grito de cachondeo. El final sí, pero al principio es extraordinariamente parecido a las otras. Se parece muchísimo. Al final tiene ese extraño giro que bueno... Que además es que es terriblemente agudo, además, el sonido. Es una película de John Carpenter en plena masacre, ¿eh? Sí, yo creo que falta el lurido de la motosierra de fondo. El grito del cuñado, lo Yeti. Pero yo creo que es hora de que los expertos en sonido... Lo tienen analizadísimo, pero es que... Bueno, pero creo que es un resultado extraordinario. Es decir, las que se han analizado hasta la fecha, en especial la obtenida por esa gente de policía, es la más importante de todas. Es un análisis extraordinario. Fantástico. Sobre todo porque las conclusiones son rotundas. La voz no deja de ser una especie de DNI. El problema... O una especie de ADN. Es intransferible, es único. El problema gordo del análisis de la voz. En cada especie animal, ¿no? El problema gordo del análisis de la voz, el que hizo la Universidad de Oregón, el que todo el mundo conoce, porque eso, por cierto, público, por un documental, pues entrevistó a los profesores que lo hicieron, a todo el mundo, es que nadie quiere reconocer el disparate de la conclusión. Y es que es la que apoyaba la teoría del geantropiteco. Entonces, es que nadie quiere reconocer algo tan absurdo como eso, porque es que sinceramente es absurdo. Claro, pero es que ese es el problema. Es que la conclusión es que ese quejido tan tremendo lo produjo un animal con características de primate muy cercano al ser humano. Sí, creo recordar que era el animal, era el resultado de la anécdota. Sí. Además, ha calculado la altura, el tamaño de la laringe, claro, todo. Es unas cuerdas vocales muy parecidas a las humanas, pero que digamos que es un 99% humano, lo que venía a decir ese análisis, y que era emitido por un ser... animal de gran contextura. Exacto. Y corpulencia física. Incluso creo recordar que hasta identificaban que podría ser un sí, macho. Sí, exacto. En el análisis. Bueno, el resultado de ese informe viene a decir claramente que eso lo emite una especie desconocida. O eso, o vamos más allá y decimos que es una psicofonía. Claro, exacto. También. Es que esa es la cuestión. Claro. Es que es una situación, pero lo malo es... Claro, que es lo que empieza a ser perturbador, y es lo que comentaban, por ejemplo, los organizadores de la expedición de Sierra Nevada, que claro, que aquí el problema consistía fundamentalmente en que las pruebas de lo que llamaríamos indicios policiales, si fueran policiales, son abrumadoras. Sin embargo, la realidad es que no hay nada, no se encuentra nada, huellas, filmaciones, fotos, sonidos, todas las que quieras, pero nada, no hay nada luego. Es decir, no hay ningún... la pregunta, me acuerdo, por ejemplo, que Arthur C. Clarke entrevistaba a un gran cazador, que es un gran especialista en caza de animales grandes y pesados, y decía que es que era inconcebible que él no lograra cogerlo. Él, ese era un chulo, pero tenía razón. ¿Cómo es posible que yo no pueda pillar a este bicho? Bueno, sí, pero fíjate, esta semana hemos asistido al descubrimiento de una especie de mono en Tanzania, en una zona que tampoco... A 2.000 metros de altura, pero relativamente cercana a poblaciones humanas. Y ahí estaba. Calculan que desde hace cientos de miles de años, posiblemente, sin que pudieran ser conocidos y registrados, identificados por los zoólogos. Es que era inconcebible también un macaco a 2.000 metros de altura. Pero mil. Mil ejemplares. Y en gran cantidad. Es decir, dos colonias grandes. Que muy probablemente algunos de los diferentes Bigfoot, Yetis, Oran Pendek y demás existan y son especies. Probablemente, hombre, es que la que más pruebas ha tenido de existencia probablemente fueron algunas de las variantes de los Alma rusos, sobre todo en la zona del Hindu Kush. Y de los Oran Pendek. Y el Oran Pendek. Sí, probablemente el Oran Pendek. El Barbanu parece una variante del Oran Pendek. Pero fijaros que en Estados Unidos hay muchísimos casos de estos donde hay sonidos, pero porque es un mundo tecnológico, claro, fotos, vídeos, pero claro, le falta un elemento, por ejemplo, como son los pelos. O sea, los claro, únicos lugares donde se ha analizado el pelo a través del ADN y se ha demostrado que no es de una especie conocida es una en Bután, a través del análisis que hizo Sykes, y otra es el Oran Pendek en Sumatra. Es decir, son en los lugares donde, que yo conozca, se han hecho análisis de pelos dejados allí in situ, en los lugares donde el análisis genético del ADN sí ha demostrado, por lo menos, que no es de ninguna especie de homínidos conocida. Eso sí, nos está indicando ya bastantes cosas. Y sin embargo, en Estados Unidos no hay. Lo que es cierto es que, sin embargo, por ejemplo, las huellas son las mejores. La voz, las filmaciones, y el sonido no deja de ser una forma. Y las huellas, las mejores huellas son de Bigfoot. No os piseéis. Es decir, las mejores huellas claramente son todas de Bigfoot. Son claramente. Porque es un sitio más, donde hay más posibilidades tecnológicas de captar algo anómalo. De hecho, también es el lugar del mundo donde más fotos hacen de ovnis, donde más se capta. Pero es normal, hay un montón de gente con aparatos electrónicos capaz de captar algo en algún momento dado. Es decir, esto, me imagino que la escena de Ken Cooper que hemos puesto es imaginable en Bután. Es que claro, no ven al jefe de la policía de Bután por ahí con la grabadora en el coche. La diferencia del Bigfoot al Barmanu, a los Alma de Rusia, al Oran Pendek, la no existencia de homínidos. Es efectivamente esa, que no existe un esquema científico, un esquema paleontológico casi, ¿no? Que nos lleve a la conclusión de que allí puede existir algún homínido de grandes dimensiones que creyéramos desaparecido, pero que hubiera sobrevivido. A excepción de que pensemos que el Gigantopithecus de Asia pasó a través de Bering en un momento determinado y algunos ocuparon la zona de las Montañas Rocosas. Pero eso no sabemos. Se ocurrió, sin embargo, por ejemplo, en donde se han localizado los testimonios sobre el Oran Pendek, y sabemos que ha habido Homo erectus y que coinciden bastante con las descripciones que hacen los testigos, y existiría un planteamiento lógico a la existencia de un homínido. Está muy próximo al Homo floresiensis, claro, por ejemplo. Claro. Ese es el problema que existe en América, que no existe un planteamiento lógico para explicar el misterio de la presencia de este gigantesco homínido, ¿no? Bueno, en el caso de los almas rusos se les ha utilizado como sirvientes hasta el siglo XIX. Los almas son los que más pruebas tienen. Almas es abrumador, porque los almas hay testimonios escritos, directos. Ha habido cruces genéticos entre humanos y almas. El problema del alma es que probablemente es... sabéis que murió hace poco el mayor especialista que había en Rusia, que tú, es verdad, además le hicisteis una entrevista a través de vuestro corresponsal en Rusia, y es una pena porque él consideraba que prácticamente los almas se podían haber extinguido en los últimos años. Eso tiene una idea muy interesante que también recogió Peter Colosimo, cuando decía que es muy probable que este tipo de homínidos, por ejemplo, fueran relativamente comunes todavía, es decir, vamos, que el Neandertal en realidad no, o lo que fueran, que a lo mejor no se extinguieran tanto en el año 24.000 antes de Jesucristo, más o menos, sino que a lo mejor llegaran algunas posiciones aisladas, básicamente del Cáucaso y de algunas zonas remotas, hasta prácticamente la era cristiana. Eso es lo que decía Churyinov. Bueno, es muy probable, Eso es lo que decía Churyinov. Y luego están también las investigaciones, que es otro lugar en donde se reunieron muchísimas pruebas, que es en Pakistán, en donde trabajaba el español Jordi Mangraner, que murió asesinado en esas condiciones tan, tan extrañas y tan sospechosas, hermano, ¿no? Buscando, claro. Y además habiendo encontrado muchísimas pruebas que para un informe científico hubieran tenido un peso extraordinario. Claro. Él reunió multitud de documentos, multitud de huellas, multitud de evidencias de que había algo que era digno de ser investigado. Quizás si la zona no fuera tan compleja políticamente como lo es, y bélicamente como también lo es, probablemente hubiera más resultados a esos estudios y se hubieran continuado con las investigaciones. Pero es que es algo tan casi previsible que en los próximos años vamos a asistir seguramente a la comprobación definitiva de la existencia de alguno de estos homínidos. No creo que del Bigfoot, que me parece más complicado en estos momentos. Pero Loran Pendek o algún tipo de alma o el Barmanu, pero con muy probablemente... Bueno, eso cambiará la historia de años, para siempre, de la paleontología que ocurre. En aquella entrevista que realizamos a Churinov hace ya 10 años, el hombre lanzaba un grito desesperado diciendo que tenía miles de documentos en su casa y que nadie los quería, nadie prestaba atención. Pues nos dijo en esa entrevista que no menos de 50 poblaciones de yetis, uh-huh. Y además, no menos de 50 en la actualidad, decía él. Sí. Bueno, ahí está el asunto. Bueno, se nos ha ido un lago en Rusia, hemos descubierto el último sonido del Bigfoot en Estados Unidos, hemos propuesto una ruta turística, es que somos muy completos, una ruta turística criptozoológica en las Islas Británicas, hemos hablado de las monas de Gibraltar, hemos contado lo que sospecha un antiguo ministro alemán en relación al 11 de septiembre. En Brasil parece que se le quiere prestar atención al fenómeno ufológico, Bruno. Así es. Yo no sé si esto será motivo para una gran portada, a lo mejor no. A lo mejor, por desgracia, en los tiempos actuales parece que no, pero hace no muchos años esta información hubiera también aparecido en muchísimos medios de comunicación a nivel mundial, porque creo que es una noticia trascendente. Y ufológicamente lo es, independientemente de la trascendencia que tenga en la opinión pública. Para el mundo de la ufología creo que es una de esas noticias que va a ser recordada, y sobre todo porque va a tener continuidad, y así lo parece. Todo comienza en abril del año 2004, es decir, hace poco más de un año, cuando se crea la Comisión Brasileña de Ufólogos, que emiten un comunicado que firman numerosos expertos, numerosos investigadores, y que se remite a las altas instancias del gobierno brasileño. Entre los miembros de esa Comisión Brasileña de Ufólogos se encuentran algunos de los más destacados estudiosos de este fenómeno, de este gran enigma científico en aquel país. Al frente de ellos, además, lleva AER, investigadores como Claudio Ercobo, Marco Antonio Petit, Rafael Curi, Fernando de Aragao o Roberto Alfonso Beck, que son quienes lideran esta iniciativa, que comenzó con la presentación de un documento, de un manifiesto, en donde se plantean a las autoridades brasileñas una serie de puntos básicos sobre lo que se ha avanzado en la investigación del fenómeno OVNI, la cantidad de pruebas que existen sobre diversos episodios y la acumulación permanente que hay de documentación al respecto. Y se solicitaba a las diferentes instancias brasileñas, tanto a la presidencia como a las relacionadas con defensa, más atención y más colaboración con los investigadores civiles para resolver el misterio. Durante meses no hubo respuesta, pero la insistencia de los investigadores, la tenacidad de los estudiosos, llevó a que en febrero de ese año las autoridades brasileñas hayan empezado a responder a esos requerimientos, y el pasado viernes, ese viernes, hace apenas 72 horas, se producía la gran noticia. La gran noticia se producía cuando los miembros de esta Comisión Brasileña de Ufólogos eran invitados por los responsables del Centro Integrado de la Defensa Aérea y Control del Tráfico Aéreo, el CINDACTA brasileño, y por la Comandancia de la Defensa Aérea de Brasil. Dos de las principales instituciones militares que durante varias horas se reunieron con los investigadores, con los ufólogos brasileños, y sin entregarlo de cara a la publicación, sino al estudio en mesa durante esas horas de reunión, pero es el inicio de un trabajo en colaboración, pudieron contemplar los investigadores brasileños lo que ha sido interpretado por Ademar Llevaer como un auténtico reconocimiento de la existencia del fenómeno OVNI por parte de las autoridades brasileñas. Durante esas reuniones, durante estas horas de reunión, durante la primera de una serie de reuniones, esta reunión que se celebró el viernes, los investigadores brasileños pudieron estudiar, pudieron comprobar la existencia de cientos de informes secretos hasta ahora que están en poder del gobierno brasileño brasileño y en poder en concreto de las diferentes autoridades de defensa. Por ejemplo, examinaron los documentos de la llamada Operación Prato, que fue una investigación que efectuó en el año 1977 el Ministerio de Defensa de Brasil, las Fuerzas Aéreas de Brasil, en una región de la Amazonía en donde se estaban produciendo sucesos relacionados con el fenómeno OVNI verdaderamente sorprendentes. También pudieron analizar el expediente de un caso ocurrido en mayo de 1986, cuando durante una noche se detectan hasta más de 20 ecos no identificados en los radares militares brasileños pertenecientes a otros tantos, a otros 20 objetos de unos 100 metros de diámetro que fueron captados por la defensa brasileña, que en su momento se dio una explicación oficial para tratar de calmar a la opinión pública en una rueda de prensa multitudinaria en la fecha. Pues bien, en los documentos que han podido estudiar Yevaer y el resto de los ufólogos brasileños este pasado viernes, se reconoce la inexplicabilidad del fenómeno producido en Brasil en el año 1986. Pero es que además, entre la información que hace 72 horas se mostró a los investigadores, existían nada más y nada menos que 110 fotografías de no identificados tomadas por pilotos de cazas de las Fuerzas Aéreas de Brasil a objetos no identificados. 110 fotografías que estaban y que todavía permanecen en secreto, pero de las que ya se conoce su existencia gracias a esta reunión. Lo que decía Yevaer hace apenas unas horas es que esto es tan solo el comienzo de una colaboración entre el gobierno brasileño y los investigadores, que tiene por objeto ayudar a resolver el mayor de los enigmas científicos a los que, o uno de los mayores enigmas científicos a los que se enfrenta el mundo actual. Creo que es una noticia de gran calado, de gran importancia, porque constituye, en cierto modo, el reconocimiento por parte de un gobierno importante, del más importante de América del Sur, de la existencia de un fenómeno que los militares de aquel país no pueden explicar y que han llegado a la conclusión, y esto es muy relevante porque más países pueden seguir esta línea, que han llegado a la conclusión de que el secreto no es el camino para resolver el misterio, sino que la colaboración con los investigadores civiles y con los científicos es la única vía para resolverlo. Bueno, pues nada, Lula da Silva, que se pone al tanto de la actualidad ufológica, no está nada mal. El pasado día comentábamos aquí... Es el receptor, además, Lula, de esos requerimientos que efectuaron los investigadores. Está inquieto, Lula, está inquieto. Sí. El otro día lo comentábamos en materia reservada con Fernando Rueda, que alguien le advirtió que tan solo tenía espías en dos países del mundo y que había que mejorar esa red. Y bueno, pues entre eso y lo de los ovnis, yo creo que vamos avanzando. Tenemos consulta Zona Cero. ¿Qué tal, Martín Espósito? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. ¿Consultas para nuestros CES? Pues comenzamos con la cuestión de Paula, de Madrid, que nos ha llamado acerca del Bigfoot. Y dice, bueno, ella piensa más bien que es muy raro que exista y cree que es más bien un mito, ya que con las innovaciones tecnológicas, cámaras que detectan calor, etcétera, etcétera, pues sería fácil dar con él, ¿no? Facilísimo. De hecho, han hecho todo. Lo que yo puedo decir, todo lo que se le puede ocurrir, lo han hecho ya. De todas maneras, a quien quiera, le recomiendo la página de la Asociación Americana de Búsqueda de Bigfoot. Es las www.bfro.com. Porque, verá, es muy curioso, porque se puede hacer estado a estado, y además de cada encuentro, lo hace de una manera muy seria, hacen una ficha documental, donde pone todo, condado, año, sesión, categoría, clasificación, condiciones, un análisis global absoluto de la situación. Si hay sonido lo ponen, si hay vídeo lo ponen. Incluso enlaces a veces hasta con los documentos de las comisarías para los informes policiales. Todo lo que se les puede imaginar lo han hecho ya. Problema, y no encuentran nada. Pues por eso Bigfoot se piensa que es un problema. Es que no hemos encontrado el escondite dimensional de este bicho. Claro, la verdad es que la situación es totalmente delirante. Es que todo lo que dice que hay se ha hecho ya y ha conseguido resultados. Hay imágenes, pisadas, huellas, fotos, vídeos, sí, todo lo que quiera. Sí. Pero yo le diría a Paula, de todas formas, que ciertamente todos los días se están descubriendo nuevas especies, claro, que van incorporándose al catálogo zoológico. Por cierto, no todas esas especies, para que nos entendamos, son de grandes dimensiones. Pero esta misma semana, lo vuelvo a repetir, se ha localizado una nueva especie de mono en Tanzania, pero hace, en lo que va de década, se han localizado otras. Uno de grandes dimensiones en el Congo, el año pasado, de unos chimpancés, de una especie similar a los chimpancés, pero de gran tamaño, de casi 2 metros. Y ahí estaban. Y pero... no todos los medios tecnológicos habían servido para localizarlo. Y era una leyenda y un mito en la zona, y finalmente se ha localizado en Brasil. A comienzos de esta década se localizaron 2 especies, otra en la India en el año 2002. Pero decir, ya no me refiero solamente a eso, me refiero a que es que la gente, no, o sea, muchas veces muchas personas piensan que quien se dedica a investigar estas cosas lo hace más o menos de una manera patética, que no se les ocurre nada. Hay gente pero especializadísima en la investigación del problema del Bigfoot, porque el problema del Bigfoot es absurdo. Y a los propios norteamericanos les molesta el hecho de que esto ocurra. Es que molesta realmente. De hecho, hay toda una parte dedicada única y exclusivamente a fraudes. Analizar y destruir fotos, vídeos, cosas que se sabe que son fraudulentas, pero luego está lo que se sabe que no lo es, y el problema es que no se encuentra una solución. Ahí estamos. Más cosas, Martín. Fran de Valencia también nos llamaba acerca del 11S y nos hablaba del reportaje que vio en una ocasión sobre arte, sobre el 11S, y en él se daba la teoría de que detrás de esa leyenda o detrás de esa conspiración había organizaciones de extrema derecha pagadas por organizaciones árabes. Claro, yo soy una de esas personas teóricamente pagadas por organizaciones de extrema derecha, porque he defendido eso, ¿no? Cuando yo estoy justo en el otro extremo, pues no tiene sentido, ¿no? Es decir, arte es una cadena financiada por un gobierno de Oriente Medio que pagó ese documental, y ese documental tenía por objeto destruir las teorías de Meisan y las teorías alternativas sobre el 11 de septiembre. No conozco a unas, y se fundamentaba especialmente en el tema del Pentágono, en la no existencia de un avión en el Pentágono. Ellos decían que estaba absolutamente demostrado que había caído un avión, que si todas las pruebas decían que había caído un avión, y no valía ninguna de, y convertían en una leyenda urbana el otro. Bueno, no conozco a una sola persona, y conozco a muchos, pero no conozco a una sola persona, a nadie, ni periodista, ni investigador, ni aficionado, ni curioso, ni político, que se haya acercado un poquito, pero solamente un poquito, al tema del 11S y al tema del Pentágono, que no llega a la misma conclusión a la que han llegado, por ejemplo, Andreas von Pillow. Pero a nadie, ¿eh? Así que en ese documental lo que ocurre es que se tomaron ciertas informaciones de forma absolutamente sesgada, pues con una intencionalidad política bien clara, ¿no? No había escrito nunca, dice Tarkel, pero me ha inquietado lo del viernes 13. Hablabais, en la anterior tertulia, de las derrotas en las batallas ocurridas ese día. Cuando se pierde una batalla en viernes 13, ¿no la está ganando otro? No pierden los dos justamente por ser 13. Es una decisión, dice Tarkel, así me arriesgaría a guerrear confiando en que el enemigo crea que va a ser derrotado simplemente por superstición, factor moral. Y también nos comenta que ha oído que esta superstición viene de que ese mismo día comenzó el ataque contra los templarios por parte de la alianza del Papa con el rey de Francia. ¿Será verdad? Pues sí, ¿verdad, Jesús? Sí, pero bueno, eso es lo que hace es alimentar más la leyenda. Ya antes ya tenía malfario ese viernes 13. Lo que pasa es que un viernes 13 del año 1307 es cuando se empieza a establecer un poco lo que es la debacle de la orden templaria, ¿no? Cuando ya de Molay ya es apresado junto con sus comendadores más cercanos y más fieles, y a partir de ahí la gente empieza a hilar, ¿no? Qué curioso, bueno, a hilar cuando pasan bastantes siglos, porque ya digo que la Orden de los Templarios cuando desaparece, no en el año 1307, que es cuando ya digo se empieza a iniciar un poco la pérdida y el desmantelamiento, sino cuando desaparece ya definitivamente en el año 1314, solo se empieza a retomar un poco el hilo de todo este tipo de relaciones, incluida la maldición templaria, esa frase que dice también Jacques de Molay justo cuando está muriendo, ¿no? Pues que emplaza al tribunal de Dios a los que habían sido los principales instigadores, no solo de su muerte, sino de la desaparición de la Orden Templaria, como era Guillermo de Nogaret, que era el canciller de Felipe el Hermoso, y lo mismo Clemente V, que era el Papa, y todos, es verdad, que mueren los tres antes de un año. Bueno, pues todo eso se empieza a establecer, tanto la superstición que hay asociada al viernes 13 como esta supuesta maldición templaria a partir del siglo XVIII. Hasta el siglo XVIII, que es cuando se retoma un poco otra vez la leyenda y el romanticismo de las órdenes de caballería y en concreto de los templarios, es cuando se empieza a ver conexiones conspiranoicas y se ve la importancia que realmente tuvo. Pero desde el siglo XV hasta el siglo XVIII prácticamente de los templarios no se oye hablar nada. Y lo del viernes 13, ya digo que dentro de la tradición anglosajona es muy común y de hecho procede también dentro del mundo cristiano, judío-cristiano, de la Sagrada Cena, de la Última Cena. Bueno, pero explica esto a un hindú. Claro, exactamente lo que decía. Cuando una batalla se pierde, la otra gana. Lo que pasa es que dentro del mundo occidental, cuando se hablaba de las batallas de Jaime I el Conquistador, en concreto la batalla de Játiva, pues la pierde un 13. Entonces el padre Mariana, entre otros, pues establece que parte de esa superstición de los 13 pues viene de que algunos acontecimientos históricos pues tuvieron un signo bastante fatídico. Desde Madrid, un universitario, Juanma, dice: me llamó la atención un programa que vi en el canal de Historia acerca de que aún los historiadores no se ponen de acuerdo en las causas que dieron lugar a la peste, tanto su aparición como su extinción. Y nos comenta que tiene el libro de Ángel Blanco en el que se achaca a los roedores, pero que tiene sus dudas. ¿Qué opináis? Supongo que se refiere a la peste negra del siglo XIV, me refiero a la gran plaga. Pues que es verdad que no se ponen de acuerdo, porque la leyenda de que se produjo por el lanzamiento de cadáveres enfermos a un puesto comercial genovés en el Mar Negro, que luego lo trajo Europa, pues es una historia que probablemente sea cierta, pero es cierto que tampoco está probado al 100% que fuera la causa de la extensión. No hay acuerdo, no es verdad, no hay acuerdo entre los historiadores sobre cuál fue el punto exacto de origen, aunque sí parece estar en algún punto de Asia, eso sí parece bastante claro. Jacobo, desde Vigo, quería preguntarle a las 14 qué opinan sobre el premio de $1,000,000 que ofrece la Fundación James Randi Educational para el que pueda demostrar científicamente un hecho paranormal. ¿No hay nadie en el mundo que pueda demostrar algo? No es exactamente para quien pueda demostrar un hecho paranormal, sino a quien pueda demostrar que tiene capacidades psíquicas, que no es exactamente lo mismo. Es decir, aquí, ahí no entraría en ese premio el fenómeno OVNI o el Bigfoot o nada por el estilo. Entraría en ese premio, lo ganaría quien pudiera demostrar, por ejemplo, que con el poder de su mente es capaz de doblar cucharas, es capaz de, pues, lo que hacía Uri Geller o lo que hacía Mónica Nieto, o lo que hacía una joven rusa, ahora no recuerdo el nombre, que se prestó a intentar ganar ese millón de dólares. ¿Casi lo gana? No, que casi lo gana no, que lo tendría que haber ganado, porque pudo demostrar que podía hacer esas cosas. Lo que ocurre que James Randi, el dueño del dictamen último, no cree. Dijo que vivía por la nariz. Exacto, sí, que no sé, se inventó otro fenómeno paranormal para justificar el fenómeno paranormal, ¿no? Lo que ocurre que James Randi es un ilusionista norteamericano, que es el que tiene que decidir entregar este premio, y por mucho que se lo demuestre no lo va a entregar, con lo cual nadie ganará nunca ese millón de dólares, porque quien lo tiene que entregar no está dispuesto a hacerlo. Y Uri Geller para la caldería no se presenta. Tampoco, la verdad. Y sin embargo, por ejemplo, personas como una de las mejores estudiadas, que es la española Mónica Nieto, que lo demostró ante notario esas capacidades, que hizo unos experimentos sobrecogedores, verdaderamente impactantes. Era capaz, por ejemplo, uno de los experimentos que se certificó ante notario era utilizando unas varillas rectas que se colocaban dentro de un tubo de ensayo lacrado. Ese lacre era certificado por un notario, y ella simplemente, sin contacto físico, porque al estar dentro de esa varilla de un tubo de ensayo no podía mantener contacto físico con la varilla, utilizando sus poderes mentales de la forma en la que fuera, su sexto sentido, su capacidad telecinética, lo que sea, no lo podemos determinar ni denominar ni darle un término para explicarlo, pero el hecho es que esa varilla se doblaba, y se dobló en cientos de ocasiones que se realizó ese experimento. Desde Cádiz, Maribel nos escribe y nos comenta, dice: hace unas semanas decíais algo acerca de personas con una predisposición especial para buscar la felicidad en esta vida. ¿Tenéis pensado por casualidad tocar este tipo de temas? No sé, casos en los que la mente supera los límites que normalmente se le imponen y cómo las actitudes que elegimos los seres humanos dan lugar a todo tipo de curiosidades. Y no me refiero precisamente a eso de doblar cucharas, aunque oye, también tiene su aquel. Bueno, y ha quedado en el tintero una de esas noticias que de alguna forma explicaría, ¿no?, esta cuestión que nos plantea el oyente, que lo retomaremos posiblemente en otra semana, porque me parece interesante. Son determinadas investigaciones de algo que se sabe a nivel espiritual, a nivel de nueva era, pero que faltaba la prueba científica, y realmente, sí, los pensamientos positivos influyen en lo que le pasa a uno, es decir, influye en el código genético, en el ADN de una persona, y efectivamente se están haciendo bastantes experimentos donde queda constatado que en función de lo que uno piense, de lo que uno esté creyendo en ese momento, incluso de lo que uno esté deseando, pues se está originando unos efectos de atracción, es decir, que aquello que tú pides, aquello en lo que tú oras, en sentido genérico de la palabra, pues lo estás atrayendo, pero un poco siguiendo unas secuencias del ADN. Por ejemplo, y cuento solo una muy muy rápida, ¿no?, de los distintos experimentos que se han hecho para ver un poco la sensación de felicidad que luego tiene una plasmación en el ADN. Se han hecho experimentos, además, relacionados, pues, algunos con militares, en otro caso con el Instituto Germat, donde se ve claramente esa relación, ¿no? Básicamente lo que se decía es que se distribuyeron unas cuantas muestras, en este caso 28 muestras, en tubos de ensayo de ADN de placenta humana. La placenta humana parece ser que es un poco la forma más prístina, más clara del ADN. Y lo que hacen es que distribuyen a estos investigadores, cada uno en un sitio, y se les obliga a que cada uno sienta o perciba sentimientos. Se les proyectan películas, se les dicen cosas para que ellos vayan generando sentimientos. Y ojo, y el ADN, su ADN, está en un lugar separado, ¿no? Bueno, pues la conclusión es que, y se descubrió, que el ADN cambia de forma de acuerdo a los sentimientos de los investigadores. Por ejemplo, cuando un investigador sentía gratitud, sentía amor, sentía aprecio, el ADN que tenía depositado, ya te digo, en un tubo, y separado, por supuesto, a una distancia prudencial, respondía relajándose y los filamentos de ese ADN se estiraban, es decir, el ADN se hacía más largo. Por el contrario, cuando el investigador o el testigo estaba sintiendo rabia en ese momento, estaba sintiendo miedo o estrés, lógicamente provocado e inducido, pues el ADN respondía con todo lo contrario, se apretaba, es decir, se hacía más corto, se apagaba alguno de los códigos que luego se reactivaban si esos sentimientos eran de amor. ¿Qué quiere decir? Que efectivamente, en función de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, nuestro ADN reacciona. Y la conclusión, una de las conclusiones, es que si nosotros somos capaces de tener ese pensamiento positivo, de ese pensamiento amoroso, somos capaces de atraer hechos benévolos a nuestra vida cotidiana, a nuestra vida más social, por decirlo así. Y por el contrario, cuando estamos más imbuidos en el odio, en la depresión, en el estrés, estamos atrayendo todo lo contrario, porque sencillamente nuestro cuerpo reacciona con nuestro entorno. Entonces, que fíjate qué fórmula más fácil, además era una de las conclusiones, de atraer siempre cosas en general positivas, que es tener sentimientos de amor, sentimientos positivos. Desde Pontevedra nos escribe Luis y nos comenta que tiene una pregunta, una cuestión que le gustaría que resolvierais. Dice, creo que ya comentasteis una vez algo parecido. Algunas veces, cuando estaba en cama medio dormido, sentía como se aplastaba la cama al lado de mis pies, cerca del borde de la cama, como cuando alguien se sienta. Pero allí no había nadie, aunque cuando me pasaba tenía algo de miedo. Al día siguiente no lo recordaba con miedo. Ahora tengo 23 años, nos dice Luis, y le pasaba más cuando era más joven, nos comenta. Ya hace un tiempo que no me pasa esto. ¿Es algo que me invento yo o sabéis de algún caso más? Es un caso muy frecuente, ¿no? Muy habitual, ¿no? Son sensaciones que tiene la... vamos a ver, en general todo ese tipo de fenómenos se producen cuando una persona está prácticamente medio dormida. Básicamente se da en los momentos de dormirse o en los momentos de despertarse, lo que habitualmente llamamos un dormevela. Es decir, son las que se llaman situaciones hipnopómbicas, hipnogónicas, que, por ejemplo, Dalí decía que era capaz de inspirarse en ellas para pintar. Uh-huh. Y son las situaciones en las que se producen además los fenómenos de contacto. Es decir, cuando alguien tiene la sensación de que hay personas físicas en su habitación, llámalos como quieras, es una sensación bastante general. Y bueno, es cierto, ocurre principalmente entre los niños. Y efectivamente se deja de percibir con terror en el momento que llega el día. Es un fenómeno muy, muy, muy común. Dalí se sentaba en su silloncito con una cucharita. Sí. Se dormía un poquitín y cuando caía la cuchara al suelo, al cabo de los 10 minutos, se despertaba y empezaba a pintar como un... Es tremendo. Así está, ¿verdad? La llave, ¿verdad? Sí. Eva dice, tengo una hija de 13 años que no conoció a su abuela. Murió 5 años antes de nacer. Sueña por las noches y habla con ella, eso dice. Nadie le habló de ella y, sin embargo, sabe muchas cosas que pasaron y dicen que se lo cuenta a ella. Todo esto mientras está soñando porque habla contigo, pero cuando se despierta no se acuerda de nada. ¿Puede ser posible o es un sueño más? Ostras, qué complicado. Es un buen caso, ¿eh? Sí. Es un buen caso, sí. Además, para mí me encantan este tipo de casos, ¿no? Sobre todo un poco por lo que supone de trascendencia, ¿no?, de la vida, y que hay muchísimos casos, ¿no?, de personas muy allegadas, ¿no?, en este caso abuelos o padres, que mueren, y exactamente, y con niños. Los niños es verdad que tienen una capacidad de recepción muchísimo mayor que los adultos. Sobre todo siempre se habla de una frontera hipotética, que son los 7 años, pero bueno, que no es verdad, porque puede tener una edad mayor. Pero los niños son más receptivos a esto, ¿no?, a este tipo de presencias, a este tipo de mensajes, casi siempre de ayuda, casi siempre mensajes de amor, también utilizando esa misma palabra, que ahora cada vez está más en desuso, pero que yo creo que hay que frecuentarla más. Y en el fondo es esa comunicación que hay todavía con el más allá. Es decir, que no son pruebas científicas como la que acabamos de decir antes, pero pruebas que de alguna forma hay una pervivencia y que desde el otro lado se intenta ayudar, o por lo menos se intenta transmitir una serie de sentimientos y de mensajes a las personas que están vivas y que fueron y estuvieron muy allegadas cuando esa persona difunto pues estaba en nuestro plano terrenal, ¿no?, estaba en nuestra dimensión. No debe sentir miedo en todo caso. No, en absoluto. Yo creo que todo lo contrario. Precisamente, si evita esa barrera del miedo, que es una barrera que siempre lucha contra el conocimiento, el miedo siempre nos impide avanzar más, si lucha contra eso, se dará cuenta que es todo lo contrario. Normalmente siempre suele ser sensaciones placenteras. Luis nos apunta en el asunto misterio cabalístico. Desde hace 2 o 3 años estoy tumbado en la cama escuchando la radio otra cosa. Lleva 3 años en la cama tumbado, sí, escuchando la radio. Y algo, dice, me eso fuerza... Sí que es un misterio, es una maravilla. Algo me fuerza a mirar el reloj del despertador digital y siempre marca la misma hora en ese momento, las 2:20. Esto me ocurre prácticamente todos los días desde hace 2 o 3 años, ¿eh? Ahí nos lo especifica. La frecuencia puede ser de 4 o 5 veces a la semana. Me gustaría saber si es pura coincidencia, aunque me parece raro que así fuera desde hace ya tiempo. O el número 222, o el 2, o el 222, tiene para mí un significado especial. Vamos a ver, hay una cosa fundamental, ¿no? El ser humano se mueve a veces por gestos repetitivos en los mismos momentos. Por ejemplo, relacionado con el sueño. Quienes tienen la costumbre, bueno, es decir, casi todos los ciudadanos, de despertarse a una hora porque la programan en su despertador a las 7:15 de la mañana. Normalmente, en muchas ocasiones, 1 minuto o 2 antes de que suene el despertador, se está despertando. ¿Por qué? Porque la mente se ha creado a un hábito, se ha creado a una circunstancia y se despierta. Tanto es así que muchas de esas personas, el día que se le olvida poner el despertador, se están levantando exactamente a la misma hora. ¿Por qué? Porque ese hábito se ha creado. Pues muy probablemente ese fenómeno que tiene explicación es lo que le sucede a este oyente a las 2:22. ¿Qué forma tiene de poder comprobarlo si tiene otro significado? Cambiando la hora de ese despertador, falseando la hora y comprobando si vuelve a mirar a las 2:22 o en esa ocasión su mente, si está habituada a que a esa hora haga ese gesto, si está habituada a eso, mirará el reloj a una hora que no es las 2:22. Pero cambiando la hora de su reloj, falseando la hora de su reloj, podrá comprobar si es la mente u otra cosa, ¿no? Yo estoy convencido que este amigo encuentra doses por allá donde vaya. Sí, incluso por la calle nos comenta que mira los termómetros. Hay gente que se obsesiona con cifras. Sí, por ejemplo. Cuando le llaman por teléfono a quien dibuja, hace monigotes, pues pone números que son siempre los mismos, no sabe por qué. Bueno, esto se resume en una palabra: lotería. Sí. Compre el día 22. Hay, por cierto, millones de ellos a los que jamás les tocó. Bueno, pero tú compra el 2 cuando compres lotería, si tienes esa costumbre, y compra el 2 a ver qué pasa. Vamos con el correo de Feliciano, que dice: hola, quisiera saber si se sabe algún dato más de la Atlántida cubana y si existe la Isla del Roble en Estados Unidos. Sí, pero no en Estados Unidos, la Isla del Roble está en Canadá. En Canadá. Salvo ese pequeño detalle, sí, claro que existe. Oak Island es un sitio además fascinante, absolutamente. En cuanto a la otra pregunta, yo creo que lo contó Bruno hace poco, que va a haber una expedición ahora. Claro, estamos a la expectativa. Sí, vuelve en las expediciones. No, últimamente no he revisado la información al respecto y de vez en cuando busco en qué está Paulina Zeliski, que es la investigadora de origen ruso que está capitaneando las investigaciones. Hace muy poquitos meses estuvo allí con un batiscafo, con un buque que trataban de averiguar qué es lo que había en esa zona a 600 metros de profundidad entre la península de Yucatán y Cuba, y la isla de Cuba. Y descubrieron efectivamente la existencia de unos restos arqueológicos manufacturados, es decir, de origen humano, y que por el tiempo transcurrido desde que ese trozo de tierra se hundió bajo el mar hasta la actualidad no correspondía con ninguna cronología oficial, pero incluso se descubrió una pirámide de unos 25 metros de altura que se encontraba sumergida a cientos de metros de profundidad. Es decir, todas las investigaciones siguen apuntando en la dirección de que estamos ante algo verdaderamente extraordinario. La Atlántida cubana, siempre entre comillas, por supuesto, los restos de una civilización desconocida. Ya ponerle nombre es algo muy atrevido y que no ha hecho Zeliski, ¿no? Pero bueno, como juego para recordarnos y para situarnos en el contexto, está bien, pero estamos ante una de las grandes investigaciones científicas al respecto. Pero como todas las que se hacen siguiendo unas pautas, son lentas, van muy poquito a poco. Ángel, desde Alcalá de Henares, dice: quiero daros las gracias por hacer mis noches más agradables. Me gustaría proponeros un tema del que recientemente he leído algo. Son las apariciones en la calle San Luis de Sevilla. Por lo que he podido leer, es una zona de gran actividad paranormal y que ha sido experimentada por numerosas personas, llegando incluso a causar ataques de ansiedad a los afectados. Creo que es un tema muy interesante, ya que por lo que he podido leer son numerosos los afectados e incluso están confirmados los hechos por varias personas. Nuevamente, gracias y un saludo para todos. Hombre, yo estuve en Sevilla hace poco. Pregunté por un hecho así y nadie me supo decir. Entonces yo no sé si es que esto es el efecto bola de nieve. Parece que hay cientos de miles de personas afectadas por lo que ocurre en la calle San Luis, Pero luego en realidad allí, yo la verdad es que no me contaron nada. ¿Tú sabes algo, Bruno? Algún testimonio sí conozco a través de investigadores. ¿Pero como cientos? José Manuel... No, cientos no. Claro, cientos no. Claro. Yo ahora no recuerdo exactamente. José Manuel García Bautista efectuó investigaciones en el lugar, habló con algunos testigos, pero con algunos testigos. Yo no recuerdo cuántos y no me atrevo a decir una cifra. Cientos ni decenas. O sea, que nadie se asuste ni nadie vaya a la calle San Luis esperando el acontecimiento. Lo que ocurre es que existía una tradición en el lugar, sitio en donde habían sucedido determinados acontecimientos dramáticos que podrían relacionarse, solamente relacionarse con esos sucesos que se han registrado en los últimos 2-3 años, pero son unos pocos casos. Lo que ocurre, que evidentemente son más ahí que en otras calles de Sevilla, ¿no? Donde no se han registrado este tipo de fenómenos. Pero evidentemente no afecta a toda la población y todo el mundo que pasa por ahí es como entrar en un túnel en donde siempre te ocurre lo mismo, ¿no? En absoluto, ¿no? Pueden caminar por la calle San Luis sin ningún problema. Exacto. Y lo más seguro es que no les pase absolutamente nada, ¿no? Gustavo nos hace referencia en el correo a un vídeo, a una grabación de un paseo en helicóptero por el World Trade Center. Dice, una pasajera va a fotografiar las Torres Gemelas, ve un objeto al lado de una de ellas, la cámara se acerca con el zoom, pero no le da mucho tiempo a grabarlo, porque sale disparado como un resorte hacia la derecha de la pantalla hasta que parece irse, pero no. Lo que hace el objeto es coger carrerilla para volver a una gran velocidad hacia el helicóptero, y así darles un susto de colisión. Antes de chocar, sube hacia arriba dejando detrás de sí una estela de humo como si de un reactor se tratara. No sé si es un montaje, a mí me ha dejado impresionado. Si no sabéis de lo que os hablo, os puedo mandar el vídeo. La afirmación es impresionante, la verdad. Es tal cual la ha descrito la oyente. La afirmación es verdaderamente sobrecogedora porque se observa esa especie de lentejilla acercarse desde cuando estaban en pie las Torres Gemelas, desde la parte de atrás de una de ellas, a una velocidad impresionante hasta que casi golpea el cristal del helicóptero. Ha dado la vuelta al mundo esa grabación, esa filmación, pero la realidad es la realidad. No formaba parte sino de un sketch publicitario de la cadena norteamericana Sci-Fi Channel, de una cadena especializada en asuntos de ciencia ficción. Lo que ocurre que, bueno, que la velocidad con la que se propagan ciertas informaciones a través de Internet, en donde a veces quienes lo hacen se les olvida casualmente citar el origen de las cosas, pues se les olvidó citar que no era más que un anuncio de Sci-Fi Channel, y que cuando esa filmación llega a su final, esa parte ya no se ha distribuido a través de los correos electrónicos, pero al final de esa grabación aparece el logotipo de la cadena y es un anuncio publicitario únicamente eso. No sé. Por desgracia, no es una auténtica filmación OVNI. Buenas noches, me llamo Ismael Raso. Quería expresar mi incredulidad y hasta cierto punto indignidad al oír con qué simplicidad y frivolidad se ha tratado el tema de los platillos volantes nazis. Está archidemostrado y reconocido por los mismos científicos nazis, como Víctor Schauberger, la construcción de tales, así como la agencia EFE, el día 11 de marzo de 2002, publicó un teletipo conforme fueron desarrollados en Moravia. Tengo el libro de Schauberger. ¿Y qué nos quiere decir? Es que no entiendo nada, absolutamente. ¿Qué quiere decir? ¿Que está indignado? Sí, sí. Claro, la cuestión es que... En serio, me gustaría saber cuántos españoles tiene el libro de Víctor Schauberger. Claro, pero... Creo que soy el único, fíjate. Pues yo también lo apuesto, ¿eh? Yo apuesto que soy el único, ya, fíjate. Sí. Ya, pero ¿qué está diciendo? Que hemos tratado de forma frívola el asunto de los... Sí. Sí. Supongo que la frivolidad se refiere a que a lo que aquí se ha dicho no es negar que los nazis construyeran artefactos volantes de forma discoidal. Que lo hicieron. Saber muy bien cómo eran. Pese a todo lo que dice Víctor Sober. Sí, claro. Pero existen una serie de indicios. Sí, no, hay indicios como contado, se hicieron algunos buenos de prueba. Nuestra, entre comillas, frivolidad, creo que ha podido referirse al hecho de que no han continuado volando, que no están escondidos en la Antártida y que, y que no forman parte en del Chile, Cuarto Reich. Junto a Santiago de Chile. Exacto, y que no se siguen construyendo en la actualidad. Eso sí lo hemos tocado, no sé si frivolamente o no, por lo menos con escepticismo el día... y sobre todo con cierta rabia por saber quiénes son quienes han fomentado. Fíjate, esa Bruno, idea, ¿no? Efectivamente, fíjate, Bruno, el otro día le comentaba a Jesús, para desmitificar, creo, en un comentario en. Aquí fuera en un pasillo, que tengo las únicas fotografías que hay ahora mismo en Europa del único ala volante alemana que se fabricó, del único Gotha, Horten, porque están en un garaje de Detroit tiradas entre la basura. porque lo compró una chatarrería. Esa es la realidad de los misteriosos y terroríficas armas milagrosas alemanas. Claro, que existieron como proyecto, que llegaron a volar, pero que no fueron todo lo que se esperaba que... Sería un avión de madera. Y en la actualidad, cuando comienza a recuperarse toda la información sobre los platillos volantes nazis, hay que saber quién es lidera toda esa información. El que luego parte esa tecnología pasara de manera obvia. Los hermanos Horten trabajaron con la Northrop en White Sands, y se construyeron alas volantes. Y las alas volantes tienen una clarísima herencia de proyectos alemanes en los 40, pero de ahí a eso, a lo que tú has dicho, hay un cuarto Reich oculto en la Antártida, en estrellas montañas, que fabrica platillos volantes. Pero hay que decir que quién es el señor que promocionó. Te está interesado en eso. Serrano. Miguel Serrano. Miguel Serrano fue la persona que recuperó toda esa información y que construyó la segunda parte de la historia, Exacto. Construyó la segunda parte de la historia según la cual esos platillos siguen existiendo y siguen estando escondidos. Por razón por la cual, como todo el mundo sabe, la mejor tecnología aeronáutica del mundo es la chilena. Solo vamos a decir quién es Miguel Serrano y ya lo calificamos. Es decir, Miguel Serrano fue un hombre elegido por Pinochet para ser embajador de su país en varios lugares del extranjero. Suficiente. Sí, el creador de la nueva Thule, que es un... Hay gente deseosa de no sé qué. Ricardo pregunta dónde puedo encontrar el libro de Fernando Jiménez del Oso, El síndrome OVNI. No lo encuentro en librerías de mi ciudad, Valencia. Y la segunda cuestión es, ¿qué ocurre con la revista vuestra, LRV? Bueno, pues el proyecto llegó hasta el verano de 2004, y una vez que el programa se rehabilitó en antena, pues la revista dejó de tener ese sentido que nosotros le quisimos dar, pero eso no quita para que en alguna ocasión, en algún momento, algún año de estos, pues lo podamos recuperar, ¿verdad? Fue un proyecto que nació con una intencionalidad muy concreta, que era suplir un poco esa especie de año sabático, de ¿no? ondas, la puerta. De las ondas. Y ahí estuvimos, salieron 6 números. Muy buenos. Yo creo que además pues una calidad que todo el mundo ahí reconoció. Sí. Bueno, problemas de distribución, lo que pasa que era una revista muy ambiciosa en el sentido de que no había detrás ninguna empresa que apoyara el proyecto, ninguna empresa importante, no había publicidad, no había nada, es decir, una revista que sale a pecho descubierto, con toda la buena voluntad de los que fuimos los artífices, y mientras duró, como ocurren estas cosas, ¿no? Y yo creo que ahí quedó ese resultado bastante digno y que prácticamente se ha convertido ya casi en pieza de coleccionista, ¿no? Porque ahora hay mucha gente que está buscando esos 6 números. Esos 6 números famosos. Y en cuanto a lo del síndrome OVNI de Fernando Jiménez del Oso, pues supongo que compete a las editoriales que los tengan, ¿no? Sí, es propiedad de Planeta. Bueno, el libro salió en el año 84, no sé en estos momentos cuál es su situación. Es decir, es imposible encontrar en librerías, digamos, de libros actuales y de novedades. Pero como la de Recoletos, ¿eso es fácil de encontrar? La única forma de encontrarlo es en ferias de libros antiguos, en librerías de viejo. Esa es la única forma. Y aún así, no es de los libros sencillos de encontrar. No, y es una pena porque es un estudio fantástico, una reflexión como las que hacía Fernando sobre el tema, verdaderamente lúcida sobre el enigma del fenómeno OVNI, además desde la perspectiva de un psiquiatra. Ahí conjugó, quizá es una de las pocas veces que reflejó perfectamente y conjugó perfectamente sus dos facetas profesionales, su pasión por el misterio, en este caso el OVNI, y desde la perspectiva de un psiquiatra que está analizando cómo la humanidad, como si fuera una solamente, interpreta, asimila el enigma de los OVNIs. Es un estudio lúcido, pero si se busca, no sé, qué método se puede haber, librerías de viejo, librerías que venden a través de Internet, libros de segunda mano, es una tarea complicada. Iván, ruego, señores, terminen las informaciones, porque nos dejan con los dientes largos. Me refiero a que si dicen, como por ejemplo la semana pasada se dijo, aconsejo que vean las páginas americanas de actualidad de OVNIs, que tienen una página como guía. En otros casos se habla de libros que, aunque son en inglés, no dan el nombre y nos tienen a miles de oyentes... pendientes de tomar nota de esos nombres. Lo dijimos en plural, es que hay muchísimas. Que lo tecleen un poquito. Creo que fue Bruno el que dijo teclear UFO. UFO. Si con eso te sale. Si hay... Por ejemplo, para actualidad pura y dura. UFO Case es a lo mejor. Por ejemplo, o actualidad puramente fichas de todos los casos. UFO Case es un control estadístico. De los más recientes también está Newfork. También. .org. O punto com, no recuerdo, Newfork. Pero vamos, UFO Case yo creo que te sale a los 2 segundos. UFO Case es, tiene todo. Es que... Pues está sencillo como eso, ¿eh? UFO. Y lo tiene todo. UFO Case. No sé si nos da tiempo alguna más. Una última rapidita. ¿Cómo veis el futuro de España? ¿Pensáis que se dividirá? ¿Cómo veis la España del 2020? La España del 2020. Pues que seguiremos sin ganar el Mundial de Fútbol, eso seguro. Yo estoy convencido de eso, sí. Seguiremos sin encontrar petróleo en nuestras costas. Bueno, en Burgos hay un poquito, hay un par de pozos, ¿no? Bueno, Tarragona. En Asturias lo van a buscar ahora. ¿En Galicia? ¿La maravillosa película de exceso de los energéticos? Los energéticos, sí. Es muy complicado establecer previsiones sobre qué va a pasar con España en los próximos 15 años. Yo creo que más o menos seguiremos como estamos. A mí, independientemente de todo, que sea lo que los ciudadanos quieran, ese claro. nivel, lo que digan, ¿no? Claro. Yo creo que va a haber una serie, pues eso, de compulsiones internas, políticas, ahí están, para al final darnos cuenta en el año 2020, el que sea, que lo que tenemos ahora es la mejor situación que podíamos tener. Estamos relativamente bien, ¿verdad? Efectivamente. Yo creo que sea lo que sea, en el 2020 estaremos mejor que hoy. No, eso sí, no me cabe ninguna duda. Y mejor que hace 20 años. Yo creo que estoy un poco ahora, más viejo, no estoy muy convencido de eso. Tú estarás un poco más fondón, Bruno, ¿eh? Sí, yo estoy cada día un poco más preocupado, pero bueno. En todo caso, intentaremos seguir juntos en el 2020. Gracias, Bruno. Un abrazo tremendo. Gracias. Gracias, Carlos Canales. Un abrazo tremendo para ti. Gracias, Jesús Callejo. De nada, un abrazo. Vamos a llegar a las noticias, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego viajamos con Fernando Jiménez del Oso, precisamente, a la isla de Pascua. ¿Os apetece? El ombligo del mundo, el lugar más remoto del planeta Tierra. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián. En Onda Cero. Una tertulia siempre interesante, la de las 4C, la tertulia del misterio, la tertulia de Zona Cero. Y por cierto, quiero aprovechar para enviar un saludo muy especial a nuestros queridos amigos de Asturias, que están siempre fieles a la cita con la Rosa de los Vientos, con la Asociación Rosa Ventera, Carmen, Pase, Xavi, bueno, pues qué maravilla. Un abrazo tremendo para vosotros y como siempre digo, viva Asturias, qué tierra más protegida por los dioses. Bueno, tendremos información azul y verde y luego Fernando Jiménez del Oso nos invita a pasear por la isla de Pascua. No lo perdáis. Silvia Casaso ha hecho un montaje espectacular para averiguar los secretos de Pascua gracias a Fernando Jiménez del Oso. Tiempo para el correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es. Gente sin escrúpulos, somos europeos y qué. Todo esto hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. En azul y verde, la asociación, nuestra querida ADENA, la Asociación para la Defensa de la Naturaleza, el Fondo Mundial para la Protección de la Naturaleza, nos advierte que son muchas las especies que se están extinguiendo en este año 2005. Cuéntanos, Macarena Yagüe. Con motivo del Día Internacional de la Biodiversidad, que se celebró ayer domingo, ADENA aprovechó para denunciar que cada hora se extinguen 3 especies por alguna acción humana. Estas extinciones están causadas por actividades humanas que generan consecuencias como el cambio climático, la contaminación por tóxicos, la destrucción directa de hábitats por obras públicas y la explotación no sostenible de recursos como la pesca o la madera en los bosques tropicales. A esto se suma otro grave problema, y es que muchas de estas especies desaparecen antes de poder valorar su importancia dentro del ecosistema. En muchas ocasiones no hay tiempo de llegar a conocerlas, ni a darles nombre, ni a saber qué papel cumplen o qué recursos pueden ofrecernos. Por eso es necesario tomar conciencia de la importancia de la diversidad y corregir todas aquellas actuaciones que influyan en su desaparición. Todos podemos poner nuestro granito de arena teniendo un comportamiento respetuoso con el medio ambiente. 3 especies desaparecen cada hora. Eso que sepamos, porque en la Amazonía se está produciendo una auténtica catástrofe con esa tala indiscriminada de árboles todos los días. 120.000 árboles se pierden todos los días en la Amazonía y en esos árboles pues seguramente van muchas especies, algunas interesantísimas para detectar, para intentar paliar los efectos de terribles enfermedades. Así que tengamos esto en cuenta, nos lo advierte el Fondo Mundial para la Protección de la Naturaleza. Y precisamente el fondo elaboró un informe exhaustivo hace unos años sobre la situación de los tigres. Atención, porque el furtivismo está haciendo de las suyas en la India. Ahora es el Ministerio del Medio Ambiente de la India quien ha denunciado que el tigre ve amenazada su supervivencia por los cazadores furtivos. Y es que por lo menos 122 ejemplares han muerto en los últimos 5 años, entre comienzos de 1999 y finales de 2003. A pesar de que la caza está prohibida en todo el país, esta lucrativa actividad ha hecho que de los 40.000 tigres que había hace un siglo, ahora ya solo queden unos 2.000 ejemplares. El comercio de partes de los cuerpos de animales, como la piel, los huesos y las garras de los tigres, continúa y aumenta cada día. Suelen ser llevados al Tíbet y China, donde son utilizados bien para la medicina oriental china o también como artículos de moda y decoración. Gran parte del problema reside en la administración local forestal, que tendría que ser renovada para poder controlar la matanza de estos mamíferos. Hay varios puestos de guardias forestales que están vacíos desde hace bastante tiempo. No se ha reclutado personal en las reservas en los últimos 15 años y la mayoría de los guardias tienen más de 50 años y además no cuentan con el material necesario. Ahora lo que hace falta es que el interés mostrado por las autoridades ante la alarmante situación se traduzca en medidas concretas para poder acabar con esta red de cazadores ilegales. Hace un siglo, 40.000 tigres en la India eran cazados por los grandes magnates británicos. Ahora, un siglo más tarde, 100 años más tarde, apenas quedan poco más de 2.000 en la India, otros tantos en las junglas asiáticas. La verdad es que son muy pocos los que van quedando. Los guardias tienen mucha edad, están siendo sobornados, esa es la cruda historia, están siendo sobornados por estos furtivos que ambicionan los tigres para traer los huesos y machacarlos, hacer cosas curativas, las pieles, las garras, los dientes, los ojos, la cabeza. Todo es susceptible de ser vendido en los mercados orientales. Los tigres en claro peligro de extinción. Poco más de 2.000 quedan en la India. La Rosa de los Vientos. Onda Cero. Los nativos lo llamaban Rapa Nui, el ombligo del mundo. Eso es al menos lo que nos enseñó Kevin Costner en la película. Las orejas largas y las orejas cortas que se enfrentaron durante siglos en una tremenda guerra fratricida que acabó con la floresta, acabó con la ecología de una isla, la más abandonada, la más aislada del mundo, la más lejana del mundo. Claro que sí, es la isla de Pascua. Hoy en día apenas 2.000 habitantes. Una curiosa forma de entender la vida, una curiosa forma de escritura y sobre todo, dominándolo todo, los moáis. Algunos dicen que los artífices, la causa de la desgracia ecológica de Rapa Nui, de la isla de Pascua. Esta noche vamos a averiguar cosas interesantes de Rapa Nui. Vamos a averiguar cosas gracias al doctor Fernando Jiménez del Oso, porque allí estuvo, claro. ¿Y dónde no estuvo Fernando Jiménez del Oso? ¿Qué tal, mi querido Fernando? Muy buenas noches. Hola, buenas noches a ti, buenas noches a los oyentes. Y ha habido muchos sitios en los que no he estado. Ah. Otras cosas, no estuve en el cine viendo la película de Kevin Costner, que creo que era muy mala, ¿no? Bueno, pues tenía sus cosillas, Fernando, ¿sí? Tenía sus cosillas, pero claro, no sé si me contaron... Por lo que me han contado de ella, me da la impresión de que muy documentado no estaba, ¿no? Pero lo de las orejas cortas y las orejas largas, ¿lo pudiste constatar? Sí. Eso sí. Eso sí lo constaté. Pero tan aislada esta Pascua. Pues mira, tú no entiendes el nombre ese que ellos le dan. Utilizan dos nombres. Uno es Tepito Tenua, que quiere decir eso, el ombligo del mundo. Del mundo, sí. O Mata Kiterangi, que es ojos que miran al cielo. Oh. Bueno, pues te puede sonar a cosa más o menos fabulosa, o a presunción por parte de los antiguos isleños, mira, que considerarse el ombligo del mundo. Cuando vas allí, cuando te subes a la montaña más alta que hay, que tiene 600 metros, no es más, es un cráter apagado con una laguna en medio, un cráter que tiene 1.5 kilómetros de diámetro. Cuando estás ahí y miras alrededor y miras para arriba, entiendes lo que quiere decir ese nombre. Estás solo en mitad de lo creado. No hay nada más que el mar y el cielo. La sensación de aislamiento, de estar solo en la creación, justifica que esta gente se considerara eso, utilizara ese término que se puede traducir como el ombligo del mundo. Y luego esos volcanes con sus lagunas, pues son esos ojos que miran al cielo, ¿no? Sí, sí. Entonces lo comprende así para soltar un par de datos y que sitúen un poco a los oyentes. La parte más cercana de la costa americana pues está a 3.518 kilómetros, y la isla más próxima de Polinesia, la isla más cercana, es Pitcairn, que está a más de 2.000 kilómetros de distancia. Pitcairn es la isla que también se hizo célebre en el cine, porque era donde se refugiaron los amotinados de la Bounty. La Bounty, sí, aquella sí, película sí. Rebelión a Bordo, ¿no? Sí, sí, sí. Pues ahí en Pitcairn es donde se refugiaron. Es decir, eso está lejos de cualquier parte. Y claro, el primer tema que te planteas, bueno, ¿y cómo es que está habitada? Claro. ¿Cómo llegaron aquí los primeros? ¿De qué se surtieron? Claro, pues ¿qué les motivó, no? Lo que uno se imagina es, bueno, sí, puedes entender que un náufrago o un pescador que le hubiera cogido una tormenta o lo que fuera, pues por azar del destino llegar allí, o llegarán dos o tres, pero para poblar una isla, pues hace falta por lo menos una pareja, ¿no? Sí. Y es lo primero que te llama la atención, ¿no? Luego después la historia, la leyenda de ellos, pues te lo explica, ¿no? Te dice que en un momento determinado llegó a ese lugar, pues Otumatúa, que era un rey, un cacique poderoso que venía de una enorme isla que se había hundido en el mar. Y te cuenta esa leyenda, pues que vinieron dos grandes embarcaciones con varios centenares de personas, hombres y mujeres, con simientes, con renuevos de árboles, con instrumentos de labranza y demás. Oh, que vinieron con su civilización apuesta. Y cómo llegan ahí por casualidad. Esto se hunde, vámonos a ver qué encontramos, y terminan en esa isla perdida en mitad del Pacífico. Pues no, la leyenda te dice que no fue así, por supuesto. Que cuando estaba ya esa isla, ese territorio en trance de desaparecer, pues que un consejero de Otumatúa, un brujo, un vidente, a un maca, pues cayó en un sueño lúcido, en un trance de esos, y viajó astralmente hasta encontrar esa isla y consideró que era la adecuada para establecerse. Y se lo dijo al jefe Otumatúa, oye, que he encontrado un sitio que está bien. Sí. Y entonces hizo un viaje ya físicamente con otras cuantas personas a la isla en embarcación, y ya se aposentó allí y preparó las cosas para cuando llegó Otumatúa. Cuando los europeos les descubren, en el siglo XVIII, Fernando, la situación para los habitantes de la isla es bastante delicada. Eso sí, los moáis ya estaban hechos. Sí, todos. Estaban hechos. Pero hay una cosa, un detalle importante, que coinciden todos los... Mira, que no me fío es el pirata Davis, que teóricamente o Davis fue el primero que lo avistó a bordo de un barco tenía un nombre precioso, que se llamaba el barco Delicia de los Solteros. Era el nombre que tenía. Porque él llegó parece que a un cuarto de milla de la isla y la describió como baja y arenosa, cuando en realidad lo que te llama la atención es lo contrario, es bastante escarpada. Pero ya cuando los holandeses en el siglo XVIII, en 1722, pues la visitan, pues te hablan ya de una isla sin árboles, y sin es árbol, un dato a tener en cuenta. Sí. Cuando unos años después, Felipe González, de Aedo, poco siguiente, toma posesión en nombre de Carlos III, rey de España, de la isla, pues también le llama la atención lo mismo. Pero yo no sé los problemas que tuvieron en la isla. Los que tuvieron, cómo los solventaron, si se comieron unos a otros, que sí se comieron unos a otros, porque la antropofagia estuvo dentro de las costumbres de los pascuenses, no sé, en situaciones extremas o de una forma ritual, pero cuando los holandeses llegaron allí y desembarcaron en ese día de Pascua, que por eso de Pascua de Resurrección, por eso se llama así la isla, pues no sé qué pasó, tensión, miedo, alguien disparó un arcabuz sin venir a cuento. El caso es que se cargaron 10 o 12 pascuenses nada más llegar. Es decir, la opinión que debieron tener los pascuenses de aquellos aguerridos europeos que llegaban. Sin embargo, después, bueno, ya había pasado una generación, cuando en 1770 Felipe González estuvo ahí con un navío y una fragata, pues les recibieron bien, y entonces ya levantó unos mapas de la isla. Ya estaban los moáis, y ya les llamó la atención que era una isla sin árboles, que es uno de los temas que suscita muchos debates en el momento de imaginar cómo trasladaron los moáis, y esas especulaciones que se han hecho respecto a los árboles. La isla no ha tenido árboles, los tuvo en tiempos. Los palinólogos pues sí han descubierto que hubo especies de árboles, pero que desaparecieron hace 1500 o 1600 años. Claro, y luego es muy difícil. Pues se llegaron mucho tiempo después. Pero es muy difícil pensar que se utilizaran árboles para trasladar moáis inmensos, que yo no sé qué peso puede alcanzar una mole de piedra así, ¿no? Pues, hombre, lo normal pueden ser 12, 14 toneladas, pero hay un moai ahí inacabado en el volcán del Rano Raraku, inacabado, pero en un estado avanzado de tallado, que mide unos 22 metros de altura, es decir, calcula la altura de un edificio de 6 o 7 plantas, sí. Y con un peso no inferior a las 200 toneladas. ¿200 toneladas? 200 toneladas. Eso no hay árbol que lo mueva. Yo en estos temas, cuando me gustan, y la Isla de Pascua es un lugar que has acariciado con la mente muchas veces antes de ir, que has leído mucho, cuando vas, pues bueno, ese viaje te sirve primero para decepcionarte, porque no es lo que tú esperas. Segundo, cuando llevas ahí unos días para entrar en lo que es la magia auténtica del lugar y descubrir que es mucho más de lo que hay descrito en los libros. Y tercero, para cuando vuelves, buscar mucha más información, mucha más documentación. Y claro, en el tema de Pascua, que hay una extensa bibliografía, pues empiezas a ver que los que más han conocido el tema, los que más lo han estudiado, desde Campbell hasta Engler, los que han vivido incluso allí, es que no dan ni una. Es que es muy fuerte esa. Sí, claro, sí. Coges pues a Thorgerdal, por ejemplo. El que todo lo sabe. Que todo lo sabe y que es un hombre que me cae muy bien. No es que seamos grandes amigos porque hemos coincidido un par de veces y hemos comido juntos. Pero me parece un hombre muy positivo. Paco coge su libro, El Acuacu, no me acuerdo qué título era el que tiene el libro, el célebre libro de Thorgerdal. Pero bueno, es que también el hombre se han tragado todo lo que les han contado los pascuenses de ahora, que no tienen nada que ver. Para que te hagas una idea, en 1868 había 100 habitantes en la isla, 111. 111. Se habían cargado a todos. Cuando se acabó el tema de Ritud, pues ¿qué hicieron? Para explotar, por ejemplo, los yacimientos de guano en la costa americana, pues se llevaron a los pascuenses, quisieran o no, para allá. Luego ya se pusieron en marcha los movimientos humanitarios y los que han quedado vivos hay que repatriarlos. Pero los que repatriaron, pues tenían difteria, tenían lepra, con lo cual contaminaron a todos los que había en la isla. Eso sí que fue un desastre auténtico. Entonces los pascuenses que hay ahora no tienen ni la más remota idea de lo que fue el pasado de la isla. Los pascuenses tienen un sentido del humor también, es gente muy irónica y que te cuentan lo que piensan que te puede apetecer más escuchar, no te puedes fiar para nada de ellos, ¿no? Fíjate lo que has contado de los árboles. Esto no creo que lo sepa mucha gente, ¿no? Que en Pascua no había árboles cuando... No, y además ese énfasis que han hecho algunos antropólogos, ni ustedes, que la guerra civil, el enfrentamiento, es que arrancaron tantos árboles para trasladar los moáis que bueno, pues eso supuso una desertización de la isla o que... Pero si los pascuenses, como todo ese tipo de pueblos, son más bien pusilánimes y baguetes. Y si es que no vivían de la agricultura, vivían de la pesca, porque es lo que hacían bien y tenían todo lo que querían. Sí. Entonces nunca ha sido una tierra de cultivo. La capa fértil de Pascua, que es un terreno volcánico, pues tiene pocos centímetros de profundidad. Nunca ha podido sostener árboles altos. En donde más llega, pues llega a los 50 metros de espesor esa capa fértil. No es un terreno agrícola. No te digo que no cultivaran pues lechugas o lo que fuera. Sí, sí, sí, ¿no? Sí. Pero no han vivido de cereales, ni han vivido del maíz, ni han vivido de como tantas otras culturas. No, era un complemento en su dieta, era un pueblo básicamente pescador. Qué curioso. ¿Y los moáis, Fernando, hacia dónde miraban? Pues la mayoría, quitando los de un au, que no recuerdo ahora cómo se llama, pues miran hacia el interior, ¿no? Que también es otra de las cosas desconcertantes de la isla de Pascua. Cuando yo leía, pues hablaba en torno a 1000. Cuando yo estuve, fue en el 90, pues estuve en esos días con Edmundo Edward, que es el encargado de los temas arqueológicos de la Polinesia francesa. Y entonces un hombre muy interesado en Pascua y en todas esas culturas, y que hicimos una muy buena relación. Y él me dijo que había contabilizados 1.006 moáis. ¿1.006? Estamos hablando de una isla que tiene pues como unos 150 kilómetros cuadrados, no tiene más. Que la distancia más larga en la isla, de una punta a otra, son 24 o 25 kilómetros. Estamos hablando de una isla muy pequeña, muy pobre en recursos, que en la época de mayor esplendor, pues ¿qué pudo tener? 3.000, 5.000 habitantes, no más, como no. Muchísimo. No más, claro. Y en una isla, de luego ha habido épocas en Pascua donde ha habido más moáis que habitantes. Entonces, bueno, ya es algo que te llama la atención. Luego los contemplas y te quedas ahí embobado y empiezas a mirar. No son caras, no son cabezas, son caras, nada más. Es decir, la cabeza termina con las orejas y por arriba termina con la frente. No, si lo miras de perfil, lo único que ves es el rostro. ¿Y ese rostro cómo es? Pues con un arco superciliar, el arco este de la frente por encima de los ojos, muy marcado y recto. Con una nariz larga, respingona, fina, con las aletas muy marcadas. Debajo unos labios finos que están un poco protruidos, un poco echados hacia adelante, como unos morritos, y con un gesto que te desconcierta, porque parece que el moai te está mirando como si fueras un gusano o un insecto, ¿no? Tiene un aire de suficiencia, sí, sí, sí, y así despectivo o escéptico, que... y luego una enorme mandíbula de bordes muy, muy afilados. Una mandíbula que es más ancha que la frente, con lo cual el aspecto, si lo miras de frente, es trapezoidal, el de esa cara. Y luego el otro es un aditamento, es un cuerpo rechoncho, con unos pectorales marcados, con un vientre abultado y un ombligo ostensible, y unos brazos raquíticos, plegados, con unas manos de dedos larguísimos, que parecen sujetar el vientre o señalar al sexo, que no existe porque se acaba y el moai. Sí, no tiene piernas, está hecho incrustado en la tierra para colocarse en un aul, que es un monumento que tenía relación con lo funerario, y es un muro con piedras trabajadas en ocasiones como las de los incas, que es otro elemento que ha desconcertado. Sí. Pues se relaciona la cultura de la isla de Pascua con los incas, se relaciona con los egipcios, y ahora te contaré por qué. Los colocaban sobre una piedra, una piedra de soporte, que era como una aspirina, como un comprimido, y esa piedra sobre ese muro, delante de ese muro había pues un taluz hecho con piedras redondas de dos tamaños diferentes, donde había huecos en los que estaban metidos huesos humanos y tal, por lo que se los vincula con algo funerario. Pero bueno, te hablaba eso de lo egipcio. Sí. Y bueno, pues el querido amigo ya desaparecido, Antonio Rivera, pues era uno de los que defendían esa tesis. Sí. Cuando él estuvo en Pascua hace ya muchos años, en aquel libro que era Operación Rapa Nui. Sí. Sí, sí. Entonces el fundamento de él y de otros autores es, primero, que en Pascua al sol le llaman Ra. Y bueno, como en Egipto. Bueno, eso ya llama un poco la atención. Luego, en los moáis, que son varios centenares que están en las canteras del Rano Raraku, en diferentes grados de fabricación, muchos apenas insinuados, muchísimos más prácticamente terminados, y otros muchos terminados del todo, esperando a su traslado, y varios caídos a lo largo del camino de hacia donde fueran, ¿no? Que eso es algo que me llamó mucho la atención cuando estuve ahí. Pues dentro de la cantera del Rano Raraku hay un moai con una perilla faraónica. Uh-huh. Y luego después hay los moais, muchos de ellos el dorso lo tienen trabajado con unos relieves, y en algunos de ellos en torno al ceñidor, a la especie de cinturón, y por detrás pues hay algo parecido a la cruz egipcia, al Ankh, o a la cruz ansada, o ansata, como otros la llaman. Y bueno, claro, esos son, y además esos moais, o uno de esos moais donde que tenían esa especie de Ankh en la espalda, resulta que están precisamente en una zona de la isla que se llama Anakena. Anakena ya incluye el ANK del Ankh, y además en el mismo orden, ¿no? Ya, piezas sumas y el resultado está muy claro, ¿no? Está... Y no, y un cuerno. Anakena quiere decir en pascua ese refugio o protección o cuidado, pero vamos, fundamentalmente refugio de Kena, que es un pájaro que es de la zona. El Ankh, esa cruz egipcia que aparece en el dorso de los moáis, pues es o una lazada o una representación del arco iris o de la luna, como está en otros, que para estar más separado no representa una cruz. La perilla es que la tienes en Egipto, pero la tienes en Perú, la tienes, sí, en México, la tienes en China. esos pueblos que son más bien barbilampiños, pues la perilla ahí larga es un signo de vetustez, de vejez, de serenidad, de sabiduría y demás. Y además hay un solo moai con esa perilla. Y luego Ra, pues sabemos cómo los pascuenses llaman al solo, llaman Ra, no sabemos cómo lo escriben, porque no ellos no saben cómo se escribe tampoco, cómo se escribía. Y sabemos que los egipcios lo escribían Ra, pero no sabemos cómo lo pronunciaban. Y además la diferencia es tan brutal cuando la cultura egipcia desaparece, pues cuando Cleopatra se enfrenta, pierde la batalla de Acio frente a Octavio, pero es que era el año 31 más o menos, sí. Antes de nuestra era. Y estamos hablando de una isla en la que todo hace suponer, la mayoría de los hallazgos y de las dataciones, que esa oleada, la llegada de ese Otu Matua, pues se produjo en torno al siglo XVI o XVII. Y los restos más antiguos orgánicos que se han datado en la isla, pues son del 300 y pico de esta era, y me parece que ha sido un hallazgo nada más. Estamos hablando de cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Los antropólogos, por ejemplo Campbell, que fue uno de los que vivió allí y más estudió a fondo la isla de Pascua, él estaba convencido de que eran representaciones de los aquiris, de los monarcas de la isla. Ahora entraremos en eso. Pero cuando uno va sin prejuicios, que es como se debe ir a estos lugares, lo que ves es que todos son iguales en lo esencial. Es decir, ¿qué es lo que puede definir a un rostro que no, en este caso, no tiene ojos? Pues el arco superciliar, la nariz, la boca, el mentón. Y en eso todos coinciden. Luego puede haber pequeños rasgos diferenciales, que es en lo que se basan algunos arqueólogos y antropólogos como Campbell para decir que eran retratos, porque todos son diferentes. Y no, mi tesis y la de otros no es esa. Son unos rasgos que definen a un solo personaje. Tú te coges en la variada iconografía que hay de Jesús, y en cuanto aparece un ser con un hombre de unos 30 o 30 y tantos años, sí, con el pelo largo, con un rostro noble, con barba y vestido con una túnica, es que no hace falta te diga nada, lo identificas exactamente con Jesús. Con los cuales pasa exactamente igual. En mi opinión, no están representando a personajes concretos, y mucho menos a los aquiris, a los monarcas. Y ahora te voy a explicar, y a ti y a los oyentes, por qué pienso yo eso. Campbell, que insisto, es uno de los que más lo estudió, hombre, es para justificar que hubiera tantos moais en la isla, entendía que no podía haber tantos caciques, tantos aquiris. Entonces el hombre daba unas explicaciones, bueno, es que no solo representaban a los aquiris, también representaban a los primogénitos, también representaban a los jefes de los clanes, que representaban a todo el mundo. Más vale que hubiesen descubierto la pintura. Eso es un contrasentido. ¿Cómo un aquiri, cómo un rey, un monarca de la isla o un gran jefe de clan va a consentir que toda esa serie de personajes secundarios tengan la misma representación que él, no se le dé la misma importancia? Y luego la posición, ¿no?, desde las estatuas, que también es muy muy sugerente. Sí, y ahora hablamos de eso, pero te iba a dar otra razón por la que no pueden ser aquiris o reyes, y es que la cantera principal de la isla, en la ladera del volcán Ranu Raraku, es que hay centenares de ellas en diferentes grados de acabado, algunas apenas bosquejadas en la piedra, otras prácticamente terminadas, y otras terminadas y otras por el camino por donde iban a ir tiradas en el suelo. Algo me pasó allí que interrumpió el trabajo de repente, algo que no sabemos qué fue lo que es. Los que estaban ahí echaron a correr y dejaron su tarea. Pero solo el hecho de que hubiera, de que haya en esa ladera varios centenares de moais en diferentes grados de tallado, y que además no es un trabajo fácil, porque la gente piensa que, bueno, la piedra volcánica, pues no, es relativamente blanda en la superficie, en cuanto penetras un poco es muy dura, y más si la tienes que trabajar con una piedra redonda, ¿no?, con un toqui de basalto, no es un trabajo enorme. Sí. Y luego algo importante, y es que bueno, que esos moais están en la isla, mirando hacia el interior, excepto los de un grupo, los de un conjunto de Tosau, que no sé si es el de Anaquena o cuál de estos grupos, todos los demás están mirando hacia el interior, como si en vez de defender la isla espiritualmente, llámalo como quieras, de los visitantes, lo que no tenía sentido, porque los pascueses se consideraban los únicos en el mundo, por eso llamaban a su isla el ombligo del mundo, ¿de quién le iban a defender? No tiene sentido. Estaban mirando hacia el interior como si estuvieran suministrando ese maná al que aluden las tradiciones de los pascuenses. Y a mí me da la impresión de que ese moai, que está inacabado, pero muy avanzado, con 22 metros de altura y con un peso de varios cientos de toneladas, que vendría a ser algo así como el eje probablemente central de todo ese conjunto de moais que miraban hacia el centro. O sea, que probablemente en el medio, por... Me da a mí esa impresión, es una mera hipótesis. O sea, que faltó rematar la obra. Sí, algo lo interrumpió de repente, pero esa interrupción ha servido para plantear varias incógnitas. Una de ellas es que los moais que están abandonados a medio camino, es decir, ya fuera de la ladera del Ranuraraku, fuera de la cantera, y ya camino del lugar donde se iban a ser colocados, están derrumbados boca abajo. Es decir, los trasladaban boca abajo. Uh-huh. Y si tú ves un moai, ves que es la superficie posterior, la espalda, es prácticamente lisa. Sin embargo, el anverso, la cara del moai, es una cara llena de accidentes. La frente, la gran nariz, el mentón. Si los trasladaran con rodillos, lo habrían hecho al revés. Sí, vamos a hablar de leyenda. ¿Hay alguna leyenda en torno a los moais? Algo como que es imposible mirarlos porque sin una desgracia caerá sobre ti. Porque siempre se comenta eso, ¿no? No, lo que pasa es que, bueno, yo creo que habría que prestar un poco más de atención a lo que hay en la isla. Moai es un término que simplemente significa estatua o escultura. Sí. Los moais a los que aludimos, a los de piedra, son los moai maea. Pero es que luego hay otros moais típicos de esa región, que son los moai cava cava, y esos están representando espíritus. Uh-huh. Si esos están representando espíritus, ¿por qué los otros moais no van a estar representando también lo mismo? Además, cuando se da la circunstancia de que esos moai cava cava, yo tengo uno espléndido en casa que me traje, no de Pascua, sí, sino de un certamen de artesanía que hubo en Santiago de Chile. Y me lo traje de un artesano pascuense que lo había labrado en madera vieja, no era madera de toromiro, no es, pero sí una madera vieja que él conservaba y es una preciosidad. Todos son muy parecidos, son seres esqueléticos, cava cava, cava quiere decir costillas, porque se les ven todas las costillas, con el vientre hundido, con perilla, con unos ojos saltones y con una cara de sardónica y de mala uva, que según la tradición era la representación de los aku aku, de los espíritus de la isla, que venían a ser como demonios encargados de custodiar los secretos de la isla, de custodiar los escondrijos donde se guardaban las tablillas de escritura, los encargados de custodiar los enterramientos colectivos, pero al mismo tiempo eran maléficos y eran vengativos y eran irónicos y eran diablillos en un sentido, bueno, pues no excesivamente malo de la palabra. Entonces un escultor pues sorprendió a dos de estos espíritus, de estos aku aku dormidos, y entonces él aprovechó para quedárselos, estuvo observando mucho rato para quedarse con sus rasgos, y bueno, pues los aku aku, los espíritus, se despertaron. Ellos, cuando les ve la gente, toman una forma distinta, toman la forma de personas para así pasar desapercibidos. Sí. O sea, que puedes estar en Pascua y cruzarte con un aku aku y no saberlo, porque tiene un aspecto normal. Y entonces, bueno, le fueron acosando y todo eso en diferentes momentos de su camino para ver si les había visto o no, ¿no? Y él no cayó en la trampa. Pero luego, en cuanto llegó a casa, los representó, los esculpió en madera. Y esos moai cava cava son espíritus infernales, pero poquito infernales. Sí. Son, bueno, malvadillos. Diabluelos. Sí. Y de la misma manera que están representando a un solo tipo de entidades espirituales, estas de carácter negativo, lo lógico es pensar que los moais maea, los otros moais, estén representando también fuerzas espirituales, sean algo simbólico, y que de un carácter probablemente benéfico, ¿no? ¿Qué cantidad de misterios en tan pequeño territorio? Sí, uno de esos es, bueno, ¿qué son realmente? Yo descarto rotundamente que sean retratos, pienso que son ese tipo de entidades. Luego, además, hay otro elemento, ¿no? Cuando se habla del traslado de los moáis, que, bueno, muchos pesan bastantes toneladas, ¿no? Pero bueno, 12, 14 toneladas es una media aceptable. Bueno, mover eso en una isla que no tiene árboles, los hubo, pero desaparecieron hace 1500 años, pues tenía algunos arbolillos, tendría, ¿cómo los trasladaban? Yo pienso que lo hacían con trineos de madera que valían para trasladar muchos, pero hay de todo tipo de hipótesis, y algunas cuando las analizas, hechas por arqueólogos o antropólogos, dicen, pero este hombre es que no sabe nada de física, ¿no? Porque una de las teorías más aceptadas es que los trasladaban con una horquilla en forma de Y, apoyada en el suelo y en la garganta del moai. Y entonces, bueno, pues hacían bascular ese moai apoyado en ese, de una forma más o menos inestable, apoyado en esa Y de madera. En el momento que has pasado la vertical, el moai va de narices contra el suelo. Es posible que hicieran eso, pero sirviéndose además de un pequeño caballete en el que dejar de reposar la frente, el surco naso frontal del moai, mientras cambiaban esa Y de posición para volver a hacer. Es un tema que tiene diversas soluciones y ninguna de ellas totalmente satisfactoria. Pues son nuestros queridos moais, a los que a partir de ahora les tenemos especial cariño aquí en La Rosa de los Vientos, en estos enigmas que propone el doctor Fernando Jiménez de los Oso. Gracias, Fernando. Gracias a ti, hasta siempre. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Genial, como siempre, mi querido doctor Fernando Jiménez del Oso, visitando la isla de Pascua y ahora visitando nuestros correos electrónicos, rosa.vientos@ondacero.es. Hola, Silvia Casasola. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, cómo estamos? Muy bien. Muy bien. Pim, pom, pim, pom. ¿Con ping-pong? Oye, ¿dónde? Oye, don ping-pong. Aquello de Barrio Sésamo estaba fenomenal. Sí, bueno, y la versión española también, ¿eh? Porque Espinete todo el día desnudo, es la famosa leyenda urbana, ¿no? Sí. Que luego para dormir se pone el pijama. Eso es. Qué cosas. Bueno, pues vamos con nuestros correos. Sí, tenemos a Siku. Dice, hola amigos de La Rosa de los Vientos. Quiero hacer un comentario sobre una información que apareció con la sección de cine del señor Escribano. Siento discrepar con vuestro crítico por lo que respecta a la República y a la Reina Amidala. O sea, que aquí está el contubernio de la Guerra de las Galaxias. La Guerra de las Galaxias. Comenta. En el primer capítulo de la serie La Venganza Fantasma se deja bien claro. La amenaza. Bueno, eso es, él pone la venganza. La amenaza fantasma. Pues es la amenaza. O sea, que tampoco es un seguidor acérrimo. Bueno, pues unas observaciones. Vale. Dice que la forma de gobierno queda bien clara, que es la república, aunque paradójicamente es una república con reina. Sí. La cosa se explica en la segunda entrega con el ataque de los clones. Este sí está bien. Donde Amidala solamente es senadora, así lo explica ella. Que ha acabado el mandato y hay otra reina. Bueno, pues que quiere rectificar la intervención en el programa del miércoles, donde se afirma que la forma de gobierno había cambiado de monarquía a república, cuando en la segunda entrega hay secuencias en las que aparece la nueva reina junto a la antigua Amidala. Bueno, pues ya está, aclarado. ¿Tú ya has ido a ver la película, Martín? Sí. ¿Y qué tal? El viernes, muy bien. Bien, ¿no? Muy recomendable, altamente recomendable. Sí. Y para los despistadillos va a ser la clave que le explique toda la saga completa. Bueno, pues ya está. No van a quedar cabos sin atar. Pues nada, todo el mundo allí, se vendieron 80.000 entradas anticipadas. Uh-huh, supongo que serán muchas más después. Luego también hay quien la compra anticipada, como en el caso mío, que tenía como 5 o 6 asientos vacíos. Porque claro, la gente lo compró y luego pues le surgiría cualquier impedimento ese día y no pudo asistir. Y quedaron los asientos vacíos. Todo el cine lleno. Y a mi lado, 5 vacíos. Bueno, no, pero porque ya no te conocen y te respetan. Sí, también. Dijeron a Martín dejarle sitio, ¿eh? Él que ocupe lo que quiera y en torno a él huecos. Pero estuvo muy bien, ¿eh? Hubo gente, mucha gente iba disfrazada de Darth Vader. Bueno, muy espectacular, muy interesante. Yo no. Yo dije, Juan quería que viniera, pero... No. ¿No fuiste de Darth Vader? No. Qué desilusión. Al final no. Y la familia en el coche diciendo, ¡me estoy perdiendo la película! Vale. Bueno. José Manuel, de 21 años y desde Badajoz, dice que le encanta la tertulia de las 4Cs y la zona cero y que quiere pedirte que hables en un monográfico de Badajoz, de su historia, de casas encantadas, de avistamientos ovnis. También le gustaría saber cuándo va a haber otro especial de psicofonías, ya que dice que es su debilidad desde que escuchó un programa que estaba como invitado Pedro Amorós. Uh-huh. Bueno, pues intentaremos hacer un monográfico de psicofonías allá por el mes de julio. Y en cuanto a Badajoz y sus misterios, pues el mayor misterio de Badajoz está en Tenerife. Claro, el barranco de Badajoz. Allí se supone que hay entidades angélicas, espirituales. Pero bueno, lo apuntamos aquí con mucho cariño. Alberto dice, quiero aclarar algo que escuché la semana pasada en vuestro programa. El profesor Bacterio presentaba como misteriosa una capilla situada en Ávila, en la cual se podían ver símbolos masónicos. El misterio estaba en que la capilla en cuestión databa del siglo XVI y la masonería no nace hasta el siglo XVIII. Esto no es así exactamente. Lo que nace en el siglo XVIII es la masonería especulativa. Sin embargo, la historia de la masonería operativa data de los tiempos del rey Salomón, que es de donde la masonería actual saca toda su simbología. Tanto el mallete, la escuadra, el compás y las diferentes letras masónicas eran elementos utilizados por los antiguos constructores de las catedrales. Por lo tanto, no es extraño que los albañiles que construyeron esa edificación abulense en el siglo XVI ya utilizaran dichos símbolos como marca para diferenciarse de cualquier otra logia. Bueno, pues yo creo que ya se explicó, ¿no?, en el espacio de Bacterio. Y en el asunto de la masonería, de los tipos de Salomón, pues eso según qué ségeta, según qué investigador, porque otros lo sitúan en el Antiguo Egipto. Pero bueno, para especular siempre hay momento, y lo que cuenta este amigo está muy bien. Soy Javier, oyente de Almería. Hace unas cuantas noches Juan Antonio comentó en antena que John Lennon había grabado una película en mi ciudad ya por los 70. Claro. Rápidamente el profesor Bacterio... En el año 66. Ajá. Le contradijo, diciendo que no, pero que bueno, era en Málaga y no en Almería. Estaba muy rebeldón el profesor Bacterio, estaba muy, muy insolente. Pues Javier dice que era su error. Claro. Fue en Almería. Para más señas, una de las escenas se grabó en la finca Santa Isabel, donde John Lennon compuso Somebody Feels Forever en un descanso del rodaje, ya que, según sus palabras, esta finca almeriense le recordaba mucho a la de Somebody Feels, de la campiña británica. Claro, la película creo recordar que se llamaba Cuando gané la guerra. Era de John Lennon en un impasse, mientras que grababa discos con los Beatles, ya en el tramo más delicado para sus relaciones personales. Pero efectivamente, de todas formas, si Juan Ignacio dice que fue en Málaga, siempre hay que escuchar con respeto a Juan Ignacio, ¿eh? Sí. O sea, seguramente algún día fue de excursión a Málaga. Correcto. Claro. A ver si es que John Lennon se bilocó. Seguramente. Y las ancas de rana también. Exactamente. Rubén desde Madrid dice dos cositas. La primera, que saludéis a mi novia Maripaz, que es nicaragüense y que está allí. Un saludo tremendo, Maripaz. Un abrazo. Un abrazo para Managua. Nos cuenta que no pensemos que Nicaragua es un país de paletos, sino que es un paraíso y un Edén increíble, repleto de fauna, flora, cultura y tradiciones. Claro. Y de gente tremendamente agradable y sencilla. Dice que son pobres, pero poetas. Y lo segundo es que nos cuenta que él era un oyente asiduo del programa, pero desde la inclusión de Pepintre lo es aún más. A pesar de que todas las secciones le gustan mucho, su preferida es la de la tertulia Zona Cero, seguida muy de cerca por la de Pepín. Pues claro que sí. Un saludo tremendo para Nicaragua, la tierra natal de Rubén Darío, eso ya lo quiere decir todo, ¿verdad? Además, tengo, pues a través de un primo mío, pues me cuenta muchas cosas de Nicaragua porque tiene muchos amigos allí y la verdad es que sí, es un país maravilloso. Kael dice, he estado repasando el álbum de fotos de La Rosa en www.sondacero.es y he observado sin sorpresa que se trata del mismo de hace 4 años, quizá me quede corto. Pero ¿no tenéis de verdad un rato para colgar unas fotos nuevas? Es que verdad. Sí, que Silvia parece muy guapa en esta, pero Leñe, que casi Leñe. Es de su primera comunión. Queremos carne, digo, fotos frescas ya. Silvia, no defraudes a tus fans, enseña chicha. Ya. O sea, hay un claro interés cultural, ¿no?, sí. En esta petición. Sí. Bueno, pues me puedo limar la uña. ¿No? Bueno, algo de eso, venga. Pues antes de que termine la temporada, a ver si ponemos unas fotos, unos retratos o algo, ¿eh? Sí, a ver, venga. Y por último, Kael dice, Martín, prueba con este hombre de Dios. Tres tipos paseando por el campo, un yanqui, un inglés y un sempiterno español. Se encuentran una cabra pastando y el yanqui piensa, si fuera Angelina Jolie. El inglés piensa, si fuera Nicole Kidman. Y el español, si fuera de noche. Rubén dice que este programa no tendría tanto éxito si su contenido no fuera tan variado. Y le gustaría que hicieras un pasaje de la historia sobre Salamanca y su papel en la historia de España, o, si pudiera ser, un monográfico de las 4C sobre misterios de su tierra y la de Raúl Sogún, por supuesto. De Salamanca. Ajá. Bueno, pues venga, vamos a apuntarlo aquí con mucho cariño también. Tenemos que hacer monográficos relacionados con lugares. Nos han pedido Badajoz, Salamanca, Granada. Venga, vamos a intentarlo de aquí a que termine la temporada. Eso, si lo consiente, la gente sin escrúpulo. Bueno, escrúpulo. ¿También aquí? No puede ser. Amigos, ¿ustedes se pensaban que hay gente sin escrúpulo aquí en la Tierra? No, también en el aire. También en el aire. También en el aire. Exacto, sí. Hay gente que se pone muy nerviosa cuando sube a los aviones. Mucho, mucho. Por eso está muy estudiado, ¿no? Lo de los colores, la ambientación, cómo te tratan. Bueno. Pero aún así hay gente que se pone de los nervios en los aviones. Bueno, pues el otro día tuvimos un problema. Sí. Tuvimos un problema y serio. Un poquillo serio, la verdad es que sí, con un hombre de negocios japonés. Sí. 58 años. Hombre, el viaje en principio... Yo me refería a un colaborador de La Rosa de los Vientos. Ah, sí, sí. Que iba con la familia, sí. Tomó un avión en Tarragona, ajá, en PortAventura. Sí. Y a los 10 minutos aquello empezó a subir de temperatura. ¿Cómo? No es que estuviera Manuel por allí, no. Y tampoco había una chica. Sino que empezó a subir la temperatura, la gente se empezó a asfixiar. ¿Qué pasa? Sí. ¿Qué calor? Vamos. ¿Qué acaecía? Que no se presurizaba la cabina. Presurización. Eso es. Que no se presurizaba la cabina. ¿Y entonces? Pues nada, dijo el piloto. Empezaron todos a quitarse ropa. No, dijo el piloto, señores, ante la evidente falta de presurización, ¿sí?, vamos a volver al aeropuerto. Ah. Y la gente... Pues ya aguantamos así, bro. ¿Se estaban poniendo enfermos no, y todo? No, nada. A los 10 minutos dio la vuelta al avión y se volvió a... regresó a Tarragona. Aterrizó lo... Sí, aterrizó lo... el piloto, sí, claro. Aquello se hubiera acabado muy mal, ¿eh? ¿Tuvieron que bajar todos? ¿Cambiarse de avión? Sí, se tuvieron que cambiar de avión. Les dieron la cena allí en el aeropuerto. Vamos, la cena se la dieron, pero bien. Sí, calentita, vamos. Sí. Ah. Y a las 12 de la noche ya les colocaron a todos en otro vuelo. Sí. Y ya por fin pudieron regresar a Madrid. Bueno. Pero a los 10 minutos dio la vuelta. Viró el avión porque la presurización no... ¿Presurización de la cabina? No. Oye, ¿y a vosotros nos pasa que la comida en los aviones así como que no sienta bien a determinada altura? Sí. Vale. Un consejo no sentarse al final porque luego... En los aviones sí que es algo incómodo porque, claro, te trae la bandeja de la comida, ¿no? Es verdad. Todo empaquetadito. ¿No? Y empiezas a sacar tapas. ¿Dónde pongo la tapa? La pones debajo, claro, porque... Claro. Pero empiezas a moverse, sí, ¿no? Sí. Entonces dices, a ver, por favor, ¿y quiere algo de ver? Sí, Coca-Cola. Y la bandeja, que tampoco es muy estable, tampoco que digamos. Claro, y dices, oiga, ¿por qué la Coca-Cola es de 25 centilitros? Es verdad. En lugar de 33, como en es un preceptivo. Sorbo, en un sorbo ya, claro, ventilado. Claro, pero como te han puesto un montón de hielo, sí, pues echas un poquito y ya se sale todo. Y el que tiene la pierna larga y saca el piececillo al pasillo y pasa al carro. Es terrible. Y si te sientas al final, muchas veces te quedas sin la comida porque van pidiendo, te van preguntándote, ¿no?, que si prefieres carne, si prefieres pollo. Cuando te sientas al final, Martín, que lo llevas ahí, lo lleva mal, lo dices siempre. Fuimos a Barcelona por asunto literario. Sí. Y pues íbamos la casa sola, Jesús Callejo y un servidor. Uh-huh. Íbamos los tres, sí. Cogemos el último avión del puente aéreo hacia Madrid. Pero dilo todo, que no nos había dado tiempo a cenar. No nos había dado tiempo a cenar porque habíamos estado firmando libros hasta las tantas. Sí. Y claro, llegamos los apurados, últimos, apurados. Pero ¿cuál fue nuestra sorpresa cuando vimos que no había apenas gente en el avión? Anda. Claro, y en eso que claro, ya cena no te daban. Claro, te daban bocadillines. Pulguitas. Pulguitas de queso, de salchichón chorizo. Y todo esto. Y claro, como había el cálculo para un avión lleno... Sí. Pues, Bueno. Habría tiempo a comer en una hora. Empezamos Jesús y yo a comer. Yo no sé la cantidad de bocadillines de esos que nos pudimos comer. Claro, y el azafato... Sí. ¿Quieren otro? Pues sí. Ahora que lo pregunta... Claro, pasaba otra vez. ¿Y quieren otro? Pues sí. Nos comimos, cinco o seis nos comimos cada uno. ¿Se han quedado con hambre? Claro, claro. Pues sí. Anda, si sobra. Digo, pues traiga. Y venga. Y este, pues de queso, venga, traiga. Venga y dale. Y al final vino el muchacho con una bandeja y dice, cojan los que quieran. Directamente, ¿no? Sí. Bien. Y luego se le ocurrió el fenómeno, ¿no? El paradójico que justo después de comer va todo el mundo al baño. Por eso hay que ir antes. ¿Eh? Claro. Unos consejillos vienen bien. Claro. Ya que uno va cuando necesita. Pero uno lo y por prevé, favor, ya está bien de anacardos. Sí, las bolsitas de... O sea, vamos a crear la asociación anti-anacardos. ¿Es que no pueden dar otra cosa? No, pero es que es el cóctel, claro. Ya, pero entonces, el cóctel, claro, de frutos secos es que, es claro... Es lo que más abulta. Pero es que, claro, ¿y para abrir la bolsa del cóctel de frutos secos? que empiezas y empiezas con los deditos y al final coges los dientes y directamente. No, y al final cuando se abre, es que cuando lo abres sale todo. salen todos por los aires. Sí. Bueno, nosotros en una ocasión, en lugar de darnos cena, solo nos dieron bolsitas y más bolsitas. Es verdad. O sea, caí bolsas de perdimos aviones. Sí, perdimos aviones. Nos dejaron un stand completo de bolsitas, no te digo nada. Sí. En Nueva York. Bueno, pero una vez yo viajaba con Lufthansa, con la compañía alemana. Ah, y quería ser una alemana. Y se me ocurrió pedir, pues eso, water on a gas, ¿no? Sí. Dígame, viene con un vasito ridículo, eso sí, precintado. Sí. Y claro, abres el vasito, que se te sale ya todo el agua, y cuando abres el vasito... Es verdad. Pegas el traguito... Como un yogur. De agua así, como caliente, ¿no? Caldo, ¿no? Que parece... Sí. Y claro, te das cuenta que no has bebido nada y que tienes todavía mucha más sed. Bueno, en Alemania es que te dan la cerveza un poco caliente. Todo caliente. ¿Qué cosas pasan en los aviones? Yo conocía a uno que, pobrecillo, tan tonto que se ha acabado billetes de avión. El suyo y otro más. Todo porque un día le dije que, claro, la tontería era pasajera y... ¡Ay! Y la tontería era pasajera, claro. Bien. En fin. Sí, no vamos a dar más detalles, ¿eh? Porque también podríamos decir en qué se parece un avión y una silla. El avión pasa por Kansas City y la silla por si te cansas. Luego me dicen que son muy antiguos, entonces no... No, es que son antiguos. Hay que renovarse. Mira, yo era pequeño... Sí. Y ya desechamos esos chistes porque ya venía de atrás la cosa. Bueno, yo creo que la gente sin escrúpulos estamos diciendo nosotros, ¿eh? Vamos con Kaichiro Tsunemi. Kaichiro Tsunemi. ¿Tsunami? Planeó un viajecito a Disney World. Hombre, la familia, claro, pipa, la esposa. Venga, vámonos. La ilusión, el mundo es cascada de colores. Venga, encontramos un huequecito en la agenda. Es un hombre de negocios, japonés, 58 años. Kaichiro. Venga, pues cojamos un viaje de Osaka a Detroit. Venga, pues... Osaka o... O no. Total, ¿de cuántas familias estamos hablando? De dos. Porque de momento tenemos constancia de que fuera... Él y su esposa. Su esposa y él. Ah, su esposa y él. Ambos dos. Vamos, que tienen el capricho de acercarse a Disney World. Bien, sí. O sea, entonces... ¿no será porque no lo tienen cerca, en Tokio? No, bueno. Decidieron, vamos al de Estados Unidos, al Walt Disney World. Eso es. Primero, vuelo, Osaka-Detroit. Y en ese primer vuelo ya ocurrió la tragedia. ¿Qué pasó? Pues el hombre sentía un poco de frío, quizá porque el vuelo era de noche. Pidió una mantita y... ¿qué encontró en la mantita? Un pelo. Pues normal, hombre, ¿no? Vamos a ver, si venimos de semanas terribles, claro, con dedos, sí, con pies, con... ¿Es verdad? ¿No? Con sangre. Con huevecillos. ¿Quién? También. Con insectos en la oreja. Y él encuentra un pelo y montó... Bueno, empezó a tirar agua sobre los asientos. Directamente, o sea, de la rabia que le entró al hombre de ver aquel pelo... ¿El Kaichiro? Sí, Kaichiro Tsunemi. Kaichiro Tsunemi. Sí. Empezó a tirar agua. Todo esto, según nos cuenta Sara Azubi, claro. Sara Azubi, sí. Sara Azubi al pasaje que le acompañaba. Sí. Y bueno, incluso la aeromoza, otra palabra para el vocabulario, la azafata, vamos. En lenguaje hispanohablante. La mercadería, le cambió la mantita, sí. Pero no le fue suficiente y montó el pollo allí directamente, el pollo, claro. A la vez vuelve a salir el pollo. Sí, empezó a lanzar las revistas por el aire, los periódicos. La aeromoza de Osaka Airlines. De Northwest Airlines. Eso es. Es una sucursal. Intentó contener al hombre. Contentarle, estaba... dándole otra manta, sin pelos. Es más, le ofreció una bolsita de cóctel de frutos secos. Sí, también. Anacardo. Y fue peor. Y fue peor. Fue montar en cólera hasta que Edward Gray, del FBI, consiguió interrogarle cuando ya nada más aterrizó el avión en el aeropuerto. Y, bueno, decidieron dejarle pasar... el tiempo en Orlando, ir a Disney World... ¿El del FBI dónde estaba? El FBI estaba en Detroit. Cuando aterrizó el avión, exacto, le interrogaron. Y bueno, decidieron dejarle pasar, continuar su vuelo, viajar a Orlando, pasar allí el tiempo con su esposa, con su moza. Y de nuevo, al volver a Japón, allí fue donde le arrestaron. O sea que Kaichiro... Sí. tuvieron un tiempo ahí, un impasse, donde el FBI se lo pensó mejor. Le estuvieron persiguiendo, le pusieron una cánula. Sí, sí, le pusieron una cámara espía, le siguieron a ver... O sea, Kachihiro Shinami... Kachihiro Shinami... Iba con la mujer, el hombre, montó un poco el pollo... Sí, sí, sí, pero bien montado, ¿eh? Bien. Pero vamos, y tampoco llegó a la sangre. Mojó hasta a otros pasajeros y eso a lo mejor les incomodó un poquito, ¿no? Y eso ya fue suficiente para que dieran cuenta de él. Sí. Y el FBI le estaba esperando, acechante. Estaba esperando a que aterrizara el vuelo para entrar corriendo e interrogarle, ponerle una lámpara... En Detroit. Y hacerle cuestiones. En Detroit. En la capital del sonido, Detroit. Exacto, antes de irse a Orlando, donde estaba Walt Disney World. Bueno, que puede que le condenen a 25 años de prisión. 25 años. Madre mía. Fianza de $250,000. Yo le pondría 50 años de prisión. 50 años de prisión. 1000 años de prisión. Cadena, pero bueno, clara, directamente. Que este sigo, la mía verde. Bueno. No. Miriam Schieffer, la abogada, se abstuvo de cualquier comentario. ¿Dónde vamos a llegar? No. O sea, 25 años de prisión por... Por montar un pollo. Ponerse un poco nervioso. Sí. Claro, una cosa es que hubiese puesto en peligro a la tripulación. ¿Que moja al pasajero? Bueno, pues que se asome por la ventanilla. Pero qué magnánimo. Se seca rápido. Pero qué magnánimo el FBI. Tú fíjate, el FBI le deja circular libremente por el territorio estadounidense. Sí, directamente. Venga, sin tan problema. Tan críticos que somos en otras ocasiones. Y sin embargo ahora le deja ir a cumplir su sueño. Porque era eso, era ir a cumplir su sueño. Exacto. No pegó a nadie, ¿verdad? En el tránsito de Detroit a Orlando no. No, fue más... En el interrogatorio le dijo, ¿cuál es su última voluntad? ¿Se sabe si se peleó con Mickey Mouse? No. ¿Pegó al pato Donald? No. ¿Acaso torturó a Pluto? Tampoco. ¿Acaso derrumbó el castillo de Blancanieves? No, ni se llevó el zapato de Cenicienta. ¿Ves? ¿Y Pluto ¿ves? Con pelos? ¿Eh? ¿Y por qué? Si ha cumplido con esto, ¿por qué luego le encarcelan 25 años en Osaka? Es lo digo que me pregunto. ¿Le caerá lo mismo al campesino de la localidad rusa de Severeni? Sí, no. Es el europeo del día, sí. Sí. El europeo del día. Aquel que iba con su tractor y tiró la estatua de Lenin. Al parecer con un tractor T-40, según los vecinos. Amarillo. Amarillo, un tractor amarillo. Quizá amarillo... Rojo, quizá. ¿Lo hizo aposta? No, parece ser que no, pero está investigándolo, ¿eh? Pues lo mismo, es lo mismo, es como si a este señor le meten ahora 25 años por haber tirado a Lenin. El hombre iba con la marcha atrás en el tractor, no tenía retrovisor y le dio. Hombre, por Dios, seamos un poco más modernos. Esto lo hace unos años. Sí. Y lo fusilan. Bueno, la estatua está en buen estado, ¿eh? No ha sufrido. Nada, que la dejen así ya. Venga. Que la vuelvan al pedestal. Hasta mañana, que se debe ir.